Bienvenidos a Deportivo Deporte. Conectamos con Mike Postigo, que está en la retransmisión del partido de básquetbol que enfrenta a los Fistos de Chiquitistán y a los Opuncasitos. Y estamos viendo el final del partido entre los Fistos y los Opuncasitos. El marcador está con las espadas en todo lo alto. Una carrera necesita los Fistos de Chiquitistán para ganar el partido. Tienen que enfrentarse al temible Puba Johnson, que va a lanzar ahora mismo. Necesitan impedir que anote o forzar un psicofallo. Har, no puedo, vas a fallar porque eres muy malo. Har, prepárate, pecador de la pradera, fallarán. Vamos a ganar el partido, pretty claro, buen more, Har. Pero, ¿tú te crees que yo voy a fallar con eso? Como no falle con esto, tendré que usar la técnica de cine de barra. ¿Cine de barra? Sí, el único podcast de cine que puedes disfrutar bebiéndote un lisor, barra, leñor, fresquito, que lo sepa. ¿Y esa técnica en qué consiste? Pues que te diremos todas las películas buenas y te narraremos todos los diálogos de Nicolas Coppola Cage. Dios mío. ¡Increíble! ¡Contra todo pronóstico! ¡Los Opuncasitos fallan y los Fistos de Chiquitistán se alzan con la victoria tras el psicofallo que ha forzado el error de Bua Johnson! No nos explicamos qué le ha podido decir, pero ha tenido que ser realmente efectivo porque el fallo ha sido de órdago. Y concluimos este derroche de espectáculo deportivo con el marcador de Opuncasitos 0, Fistos de Chiquitistán 1. Bienvenidos a Cine de Barra. El cine que puedes disfrutar bebiéndote un liso. Hola a todos y bienvenidos una vez más a vuestro podcast de cine de chorradas campestres, Cine de Barra. El único podcast que podrás disfrutar bebiendo de un liso barra leño fresquito. ¡Fresquísimo! Y hoy vamos a disfrutar de lisos con dos películas que se podrían denominar absurdas, chorradas, malas, con agonía, pero que no han resultado graciosillas, que la vimos en su momento y creemos que deberíamos traerla en conjunto, que no son otras que Orgazmo y Basketball. Cuestión de pelotas se subtitulaba en español. También vamos a tratar en la sección Cosas que nos hacen sentir viejo de Luigi Bercotti, pues vamos a hacer un especial sobre Chiquito de la Calzada, que el pobre pues nos ha dejado hace unos días y creemos que se merece su sección y su homenaje. Y para hablar de todas estas chuminadas campestres, tenemos a Pliske. Buenas, Pliske. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está el liso? Muy bien, el liso está fresquito con Jack Daniel, siempre bueno. Y nada, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando escuchen este programa, nuestros dos oyentes. Y nada, pues aquí vamos a hacer un programa, se la vamos a dedicar a dos películas que yo creo que no hay ningún otro programa de radio que se haya dedicado, por lo menos en España, a estas dos películas. Estas dos mierdacas, dilo, estas dos mierdacas. Bueno, está curiosa, la verdad, la de Basketball está curiosilla y la de Orgazmo, que para nuestros oyentes no es una película de pornazo bueno. Ni de taque, ni de pomo, ni de caeno, ni de irse a la era, ni de irse a la huerta. Ni de rachar los codos. Ni de rachar los codos. Lo llevaba pensando todo el día y al final se me ha olvidado la primera, de rachar los codos. Y nada, pues son dos comedias. Y ahora, pues, cuando nos metamos más en harina, como diría Pocholo, explicaremos por qué en verdad vamos a hablar de estas dos películas y los creadores de estas dos películas qué otras cosas importantes hicieron. Porque así a bote pronto la mayoría de la gente dice, bueno, Orgasmo y Basketball, ¿de dónde cojones sacan estas mentes enfermas eso? Que puede ser, porque estamos enfermos, obviamente. Pero explicaremos el motivo que llegó a ver estas películas. Y nada, pues esa ha sido mi presentación. Y también vamos a contar con Luigi Bercotti, que sí, eso sí tenemos que pensar cuál es el motivo por el cual Luigi Bercotti está en este programa. Buenas, Luigi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Aquí en la Benalcueva y bueno, también acabo de volver de mi entrenamiento de básquetbol, ¿no? Todavía llevo puestos los pantalones de baloncesto y la camiseta de béisbol en un uniforme. Queda feo, ¿eh? Queda feo con agonía. Es que yo creo que va todo en conjunto, que lo único bueno salvable que no es feo son la Playmate del año y la protagonista. Bueno, protagonista, las chicas que sale. Y yo soy Ben Almadelman, al cargo de la dirección y la edición de este podcast. Bueno, como hemos dicho, Orgasmo y Basketball. Bueno, ¿por qué hemos elegido esto? Ya que lo has comentado en la introducción, Pliske, ¿por qué vamos a hablar de estas películas? ¿Quiénes son las mentes pensantes o las mierdas de mentes que han creado esto? ¿Quiénes son estos pavos? Sobre todo de mentes. Sí, de mentes y de fresas. Exactamente, de fresas. Pues podríamos decir que es porque no ha salido del rabaco, que también. Pero sobre todo es porque los dos creadores de estas dos mierdas, perdón, de estas dos películas, pues son Trey Parker y Matt Stone. Bueno, venga, vamos a seguir porque si no con estas pistas igual tampoco. Son los creadores de South Park. Una serie, pues como Puigdemont, políticamente incorrecta. Y por eso, bueno, a raíz de South Park y de todo lo que creo, pues ahí arrastrando y buscando, pues vimos que habían hecho estas películas estos dos pavos y en su momento pues cada uno de nosotros pues la vería a raíz de eso, de South Park. Y seguramente que sería el boca a boca, como en la película Orgasmo pasa, pues que nos pasaríamos la información de estas dos películas, de estos dos pintas. Bueno, serie que es políticamente incorrecta a la par que muy veterana ya, ¿eh? Porque ¿cuántos años lleva South Park? South Park, te lo estoy diciendo de memoria, 97, creo que es del 97 o 98. O sea que 97, creo. Momento, cosas que nos hacen sentir viejos, ¿no? Es decir, Eric Cartman y compañía, ¿ahora mismo cuántos años tendrían si envejecieran? Pues no sé, del 97 al 2007 y 2007 al 2017, pues creo que son 20 años, ¿no? ¿Y cuántos se supone que tienen en la serie? Como 6, 7, 8. 7 años. La serie ya, que son ya casi 30 años. Sí, serían casi 30 años. Bueno, si nos ponemos a buscar los Simpsons, pues imagínate. Pero sí, es del 97. De hecho, recuerdo que Ben Almadelman y yo creo que tú viniste también, ¿no? Fue, no sé si en nuestro primer año de universidad, una de las actividades culturales en la facultad fue un maratón de South Park. Sí, efectivamente, la primera temporada cuando lo echaba Antena 3 a las tantas de la mañana los domingos, de domingo a lunes, lo grababa en vídeo y lo veíamos el lunes. Exactamente. Entonces, sí, vamos, ahí estamos dando ya una idea de... Lo grababa en vídeo, sí. Lo emitía Antena 3 de noche, porque claro, ahora, por ejemplo, pues la gente está acostumbrada a ver burradas a mediodía, como Padre Made in USA o Padre de Familia o Made in USA y demás. Pero es que es verdad que esta serie no la puedes poner tú a ninguna hora razonable. No. Además, que recuerdo eso, que la grababa del domingo al lunes y luego el lunes tomando café o después de la facultad, pues veíamos el episodio y luego al final de mes hacíamos maratón y veíamos todos los episodios de una vez, un fin de semana, junto a Lisos Fresquitos. Sí, pero vamos, que a mí me llamó la atención sobre todo el hecho de que en la universidad, ¿no? Como dentro de la semana cultural, ¿no? Pues viéramos a cuatro muñecajos diciendo palabrotas, vaya. Hombre, critican bastante todo lo que es el la cultura yankee. Sí, tiene su fondo crítico. Sí, no es únicamente... Sí es, pero no únicamente caca, culo, pedopín, ¿no? Tiene... Sí. O yo follar puta vietnamita $6 cuando Carman se convierte... Sí, pero yo lo dejé, yo creo que ¿siguen? No vi más de la segunda temporada, que fue como un boom en aquel momento. Venga, primera temporada, segunda temporada y tal, llegaron personajes nuevos y yo a la tercera no llegué. ¿Cuándo fue la película de South Park? ¿En qué año fue? La película de South Park fue exactamente 2 años después de que se empezara a hacer South Park, que fue en el 99. Sí. De hecho, Antena 3 casi empezó a emitirla a la vez que, o un poquito antes de que llegara la película a España a los cines. Sí. Que fuimos al cine a verla, uh-huh, que en Málaga solo la ponían, solo la proyectaron en el, creo que era el Cine Alameda. Sí. Yo juraría... Por lo menos el principio, el estreno. Después cuando pegó el boom, que sí, tardó un poquito más en ser mainstream, sí, pues sí la pondrían en otro cine y estaría más tiempo. Pero el estreno de la película en Málaga, las primeras semanas, únicamente estaba en el cine de Alameda. Yo juraría que lo vi, en el extinto cine del Eroski. Juraría, pero no recuerdo tampoco muy bien. Yo me la descargué de internet, como tiene que ser. Y además la película se llama como el pene de Napoleón. Más grande, más largo y sin corte. Claro, Napoleón judío no era, ¿no? Pues no lo sabemos. Bueno, pero vamos a ver, ¿Napoleón no tenía micropene? Por eso es, perdón, todo lo contrario que Napoleón. Bueno, pues eso, que los creadores de South Park, que aquí aparece en IMDb, que son tres, ¿verdad? Trey Parker, Matt Stone y Brian Graden. Bueno, de dos de ellos, Trey Parker y Matt Stone, pues son también las cabezas pensantes, y no hablamos de la polla de Basketball y Orgasmo. Y luego después hicieron también la de Team America, ¿no? Exactamente. Sí. Que yo creo que esta gente, la verdad que esta gente ha tenido que tener una adolescencia y tal, un poco... jodía y tal, porque le tiran bastante a lo que son los estereotipos típicos de que los yankees, todo es super happy, el instituto, wey, no sé qué, universidad, ¿sabes? ¿Le pegan a los estereotipos, a los monotipos, no? No, porque en esa época no había equipo de monotipo, solo había estereotipo, de doble pletina. Y Tetenokia se llamaba. Y de la dupla Trey Parker y Matt Stone, decir que Trey Parker hace las veces de director, aunque para Basketball se dieron cuenta que necesitaba un director en condiciones y eligieron a otro, y Matt Stone suele hacer papeles secundarios. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que hicieron esta gente antes de Orgasmo. Hicieron sobre todo una película muy mierder, pero muy mierder, de serie... Incluso en comparación con Orgasmo. Comparación con Orgasmo... Bueno, yo la película no la he encontrado. He visto el tráiler y me ha bastado y me ha sobrado. Pero no he encontrado la película, porque esto tiene que ser algo muy de serie B. Bueno, hicieron varios cortos, sobre todo enfocados a los primigenios de South Park, con la misma estética, los mismos dibujitos. Pioneros, ¿no? Y tal, los pioneros. Y en 1993 sacaron una mierdaca descomunal que se llamaba Musical Caníbal, que es un western musical. Bueno, de hecho, el título original sería Alfred Packer de Musical, ¿vale? De 1,95 minutos. Luigi, ¿puedes decir la sinopsis según Film Affinity de qué va esta mierdaca? Por supuesto. A finales del siglo XIX, un grupo de mineros forman una expedición hacia Colorado, donde dicen que hay oro. Pero con el duro invierno, la expedición se pierde en las montañas. Un hecho histórico sobre el primer caso de canibalismo juzgado en Estados Unidos, visto desde el punto de vista de la troma. Bueno. Ya os digo, yo no he encontrado la peli, pero ve el tráiler y es un auténtico trime, es lo más amateur que hay. ¿Es de migrante? Es muy de migrante. Y también esta peli, también dirigida por Trey Parker, Y ya, hicieron más cortito de El Espíritu Navidad, Jesús versus Santa Claus. O sea, ya. Los dos frunciendo el ceño, ¿eh? El mismo rollo de su par de animación. Hasta que en 1997 engañaron a alguien para que les diera dinero e hicieron Orgazmo. ¿Cuánto costó? Plisken, ¿tiene el precio del presupuesto de Orgazmo? Pues $1,000,000. $1,000,000, $1,300,000, ¿no? $1,300,000, ah, vale. Sí, $1,300,000. ¿Y qué escalofriante cantidad recaudó? Pues, a ver... $602,000. Ostras, pero es que aquí viene en IMDb que en España recaudó dinero. Pues... ¿2,799,000 pesetas? No jodas. ¿Y eso cuánto es en euros? Ah, yo qué sé. A ver... Yo pienso ya en actual, tronco. No me vaciles. O sea, dos millones de pesetas. Pues, €1,000,000, ¿no? 1,000,000 son 6.000 euros. 12.000 euros. Bueno, cerca de 17.000 pavos. Más pero, o menos, 17.000 euros. Entonces ya tenemos $620,000 aproximadamente, haciendo la cuenta a la vieja. De lo que, vaya, se pegaron un porrazo gordísimo, pero ¿qué te iba a esperar? Me parece inexplicable, vamos, esas sorpresas que te da la vida de vez en cuando, ¿no? Mira, por un lado yo puedo llegar a entender el presupuesto si se tiene en cuenta a todos los actores porno que pagaron para hacer la película, ¿vale? Eso sí lo entiendo, pero que recaudara menos... De la mitad de lo que costó la película, me parece asombroso, porque debería haber recaudado menos. O sea, pero bueno, Plisken. Me ha tocado, ¿no? Venga, ¿de qué va esta maravillosa película Orgazmo? Buah, vamos a ver, Orgazmo. Mira, avisamos a nuestros oyentes que vamos a ir con spoilers porque... Sí, bueno. Esto... No, hombre, spoiler, pero bueno, ¿y quién? ¿Vamos a reventarle la película aquí a los oyentes que quieran verla? Sí, le vamos a reventar la película como ¿Ese giro final? Sí, le vamos a reventar la película como le reventaban el culo a la que hacía el doble anal y vaginal. en ese plan vamos. Bueno, Plisken, ¿de qué va esta obra de arte? Esta obra de arte. Pobre. Oye, que una cosa, que estamos puteando aquí desde el cariño Orgazmo, pero la hemos elegido y la hemos traído aquí, yo personalmente, porque cuando lo vi me hizo gracia, una película tontaca, y esto es un producto que para ver con los colegas, con unos lisos, una cervecita y unas cosas, es muy disfrutable. Y probablemente y con 15 años menos en el cuerpo, ¿no? 15 o 20 años. No, depende de cómo lo quieras ver. O sea, depende de la borrachera que lleve, la verdad. Claro, yo no lo he pasado mal viendo Orgazmo. Uf, yo sí. Yo tengo que adelantar que sí. Yo me la he visto después de la siesta y era como, joder, pero todavía queda media hora, todavía queda media hora. Pues tú imagínate cuando yo me vi Beagles. Ya está aquí la puntillica. No, la puntillica la voy a explicar después que es lo que... de uno de los actores que participan en Orgasmo y su vaya que es con las patas colgando. Bueno, cuéntanos, Plisken, ¿de qué va Orgazmo? Cuéntanos, vale, Orgazmo, Orgazmo, de 1997. Aquí lo catalogan como comedia ciencia ficción. ¿Cómo? ¿Dónde? Comedia ¿Dónde? Y ciencia ficción. ¿En IMDb? Tiene sentido lo de ciencia ficción, o sea, es un pegote que le hayan puesto eso, pero sí tiene una parte que, si tenemos en cuenta que hay ciencia aplicada y que es ficción, porque no es, a día de hoy esa tecnología no está accesible, sí sería ciencia ficción, pero sería rizar mucho el rizo. Ciencia ficción es que consiguieran más de $1,000,000 para hacer esta película. Eso es ciencia ficción. Eso no es ciencia ficción. Eso engañaron a alguien. Es lo que ha dicho antes Benalmádelman. Bueno, esta siempre gozonería de película, Orgazmo, pues vale, vamos a ver. Voy a intentar ser breve, porque podría explayarme mucho, en verdad. No, expláyate. O sea, tenemos el programa entero para hablar de estas dos mierdacas, como no rellenamos... Expláyate o expiscínate, como quieras. Expiscínate. Oh, Dios. Mira, si queréis, os voy a decir la sinopsis breve de IMDb. Esto es sintetizar. Venga. Sintetizar y sinculizar. Joder, hoy está sembrado, ¿eh? Hombre, que siendo orgasmo, la verdad es que, hombre, qué menos que sintetizar, ¿no? Venga, sintetizar. Bueno, pues esto es abreviar. Ingenuo joven mormón es contratado para actuar en las películas porno. Ya está. O sea, ya ahí te dice las intenciones de los creadores de esta obra de arte, de decir, bueno, pues venga, vamos a mezclar pornografía con religión, los mormones allí. Oye, en verdad, sexología y religión, sexo y religión siempre han ido unidos de la mano, en verdad. Sí, claro. Bastante, pero bueno. Un saludo a nuestro oyente religioso. Sí, y a los ateos también. Bueno, en verdad, la película va de lo siguiente. Hay dos Pink Floyd que van por la calle, que son mormones, que son de Utah. Allí, por lo visto, en Utah es que... ¿Son de dónde? De Utah. Lo siento. Sí, es eso. Juan Macho y Ricky Rubio terminan en Utah, pobrecillo. Pues que allí en Utah, por lo visto, que tiene que ver mucho de la religión esta de los mormones. Sí, la religión mormona es básicamente de Utah, vamos. Sí, los mormones. Bueno, que la religión son... El nombre de estas religiones o historias varias que son súper apocalípticas. La iglesia del Cristo de los últimos días. Sí, mira... Please, que termina de contar la sinopsis porque ahora, ahora voy a contar una anécdota de cuando vino un mormón a la facultad a hablar. ¿Tú te acuerdas, Luigi? Ahora mismo no. Ahora cuento la anécdota, venga, tírale. Vale. Pues nada, que van dos mormones de casa en casa intentando convencer a la gente de su religión, que es falsa, como todas. Y a esto que van y pegan en la casa, lo normal que suele pasar en un barrio. Que están haciendo, pues dentro de la casa están rodando películas porno, un pornazo bueno. Y el actor, el director y productor de la película dice, matadlo ahí a esos dos hijos de puta. Y es más, el tío estaba mosqueado, tenía un dilema interno, porque en la película que estaban rodando, el actor no tenía lo suficiente, tenía una buena polla, pero no tenía fuerza. Y la película lo necesitaba. Pero no tenía fuerza física, no fuerza física. No he terminado de explicarme. El argumento de la película requería que tuviera ciertas habilidades marciales, de artes marciales. Y no las tenía. Entonces el tío dice, bueno, aparte de eso, dice, que hay dos mormones ahí tocando la puerta, matadlo. Y va ahí un séquito de gente de estas de que hacen porno, que tienen que ser agresivos, porque aquí siempre era un séquito porque no estaba lloviendo, sino habría sido un mojadito. Sí. No, es que voy a cortarle el grifo de bebida, porque lleva ya un litro y medio de Coca-Cola cero. Joder. Y se está poniendo el tío... insoportable, venga, tírale. Estaba poniendo hasta arriba como pocholo. Bueno, total, que mandan al séquito este, o el séquito, el mojadito este, y uno de los mormones sale pitando, sale corriendo como el que quemó la sierra, y el que queda, que es el protagonista, que es el Trey Parker, pues reparte hostia mandobles, como si fuera un Bruce Lee de la vida. Entonces lo ve el director, el productor, y dice, ostras, absurdo. Te contrato para la película y te ofrezco $5,000. Y dice, no, yo es que no puedo hacer cine porno. $10,000. Total, empieza a darle dinero ahí a puertas. Dice, bueno, y salta, pero es que yo no puedo practicar el sexo. Es que soy la religión más absorbido, como todas las religiones, y no puedo practicar el sexo. Y dice, no, pero ponemos a un doble para cuando te haga falta. Y dice, ah, bueno, pues entonces así sin, porque el dinero que consiga va a ser para la religión. Para casarme, que me cuesta mucho la boda con mi prometido. Para casarse en Salt Lake City. Sí, claro. Tenerse como en el sitio, en el epicentro de la religión mormónica, que por lo visto casarse allí pues tiene que costar un montón de pasta. Sí, muchos dólares. Total, entonces pues entra a formar parte del glamuroso mundo del cine porno, y el argumento básicamente de las películas que rodaba este tío es... Bueno, a ver, el argumento de las películas porno no es, ya sabemos que es muy simple, pero bueno, aquí es, hay un villano que tiene secuestrada a un par de jamelgas en bikini y llega una pareja de actores porno, derrotan al villano de manera sutil y se ventilan a las Lumi. Entonces, bueno, este chaval pues entra a formar parte del grupo de actor. Le ponen a su lado de compañero de cine porno, tiene un físico nuclear o ingeniero nuclear o algo así, pero que como no encontraba trabajo, lo que pasa aquí en España, que tienes un era ingeniero tal, no sé qué, pero al final acaba haciendo cosas, trabajando en el McDonald's o cosas así. Y total, y este es su compañero de rodaje, que se llama Yoda Boy, que es un chavalín cortico, pero cortico porque es por cortico de estatura, que le gusta ponerse en el casco una polla más grande que el de goma. Y total, y entre los dos, pues... Bueno, que son dos superhéroes. Sí, sí, son dos superhéroes del porno. Orgasmo y Yoda Boy. Sería su... El sidekick. También. El sidekick sería, o Robin, por ejemplo, es el sidekick de Batman, ¿no? Vale, venga, voy abreviando, que es que me estoy alargando mucho y la película no tiene tanta sino sin leña. Total, que se hacen súper famosos, por lo visto, la película se hace súper conocida y tal, ellos se hacen famosos y sufren una serie de aventuras y desventuras. El ingeniero químico este, o industrial, o lo que sea, físico nuclear, le da por fabricar el arma ficticia que lleva Orgasmo en las películas, que es un aparatejo que lleva en el brazo que lanza un rayo y al que le da sufre un orgasmo. Pues él lo fabrica en verdad, hace la versión útil. El Orgasmorator. El Orgasmorator. Hay una canción que se llama Orgasmotron. No me acuerdo ahora mismo de quién es. ¿Sepultura? Pues no lo sé, ahora lo buscaremos. Puede ser. Total, entonces, que fabrica el Orgasmorator este. Ayuda a un nota al que van a un chino que se cree un negrata que tiene un bar de sushi karaoke y lo ayudan porque tienen problemas con la mafia y la novia del prota, que es mormónica también, no borbónica, que también son mongolos, sino que es mormónica. Un saludo a la casa real. Un saludo a la casa real y a los monárquicos. A la casa real o irreal. Podría ser también. Total, que la novia pues descubre que su novio es actor porno, pero él le promete que no folla. Y es verdad, no folla. Y al final él quiere salirse del cine, del mundo este del porno, porque ya tiene dinero y tal. Y él productor, director, dice que nanay. Entonces hay una lucha final épica donde ahí se demuestra el dinero que se ha invertido en los efectos especiales y gana él. Está claro. Porque encima de que la película es mala, no va a ganar. Es malo. Y ya está. Bueno, yo, de todo lo que has dicho de la historia, que de por sí es surrealista, es absurda, no tiene por dónde cogerla, yo lo que menos entiendo es que te metas en el cine en el cine porno y te niegues a follar. O sea, eso es como decía Bill Clinton, ¿no? Coger el porro, pegarle una calada, pero no tragarse el humo. O sea, no entiendo. Porque es postureo. Sí. Nunca mejor dicho. No, hombre, porque es que su religión... No, ya, sí, lo entiendo, pero es que... Yo entiendo más eso que el sentido de la película. Además, el tío era como, por favor, Jesucristo... Si no quieres que lo haga, dame una señal. Terremoto. Que la fibrilla de Jesucristo se cae, se le rompe la cabeza. Cualquier señal. Bueno, y una vez que has dicho ahora un poquito la sinopsis, voy a contar la anécdota de los mormones. Luigi no dice que no se acuerda. Ahora mismo no recuerdo. Igual cuando la cuente se me refresca. En la universidad teníamos una asignatura que era de inglés. Y la profesora de inglés, que desde aquí le guardo un afectuoso saludo, ¿no? O sea, le tengo un gratísimo recuerdo a esa señora, pues un día decidió que para practicar inglés lo mejor era pues traer una persona que supiera hablar inglés. Y qué mejor persona que traerse a un mormón. Y nos puso la condición, dice, mira, podéis preguntarle lo que queráis, hablar de lo que queráis. Él no me ha puesto ningún impedimento. Ahora bien, tenéis totalmente prohibido sacar el tema de la religión. Entonces nos trajo el mormón allí con su camisa de manga corta y su corbata negra. Su chapita, ¿no? De Elder no sé qué. Pues no recuerdo si tenía chapita o no chapita. Lo que sí recuerdo es que el chaval era... No chapero. No sé cómo decirlo. El chaval era un poquito... No sé. Lo que podríamos denominar... Sí, no me atrevo a decir ninguna palabra para no herir sensibilidades, pero vaya, bastante pardillo, ¿no? Era como un buen rollismo a tope, que te podías estar cagando en su puta madre 20.000 pares de veces y él te seguía poniendo la cara de qué buen rollo, tío. O sea, era una cosa... Y era bastante... Porque es que no sabíamos qué preguntarle, porque nos dejó totalmente cortado el hecho de... Es como cuando te dice, no digas esto, pues todo el mundo estaba... Que no puede aguantarse de preguntarle, sacas temas de religión. La verdad es que religión. Es un poco absurdo porque a veces se supone que esta gente que lo envían por todo el mundo precisamente para que evangelicen. No, pero es que la condición la puso la profesora. Ah, vale. Que el chaval dijo, no me habléis de religión. Fue la profesora la que dijo, no, preguntarle cosas de religión. Yo supongo que sería en plan, como le pregunté algo de religión, el tío se va a enrollar, se va a tirar 8 días evangelizando y se van a creer que aquí en la universidad estamos evangelizando. Claro, sería por eso, porque es que le puede caer un paquete. No lo sé, o en la universidad supuestamente ahí no hay... La verdad es que de las pocas cosas que me acuerdo de esa asignatura. Yo, volviendo al tema de los mormones... Continuando, ¿no? Continuando el tema de los mormones. Lo que contaba Plisken de cuando iban puerta por puerta llamando y tal, me recordó a una serie muy buena que me recomendó nuestro oyente y próximo contertulio Valdis, que se llamaba Black Books. Sí, que, ya hemos hablado de ella en el ya hemos cine hablado de ella etapa... De lo informático. La recomendamos ávidamente y hay un episodio, de hecho, creo que hasta el primero, que el protagonista está haciendo las cuentas, ¿no? De su negocio y tal, y una persona totalmente desorganizada, lo tiene todo ahí en papeles sin orden ni concierto y entonces está ahí con todo el agobio. Llaman a la puerta y dicen, ay, por favor, gracias Dios mío por llamar. Entonces abre y creo que eran testigos de Jehová. Y dice, hola, venimos. La misma mierda con distinto nombre, vamos. Sí, dice, venimos a hablar de Jesucristo. Dice, sí, pasa. Y se quedan así los dos testigos de Jehová diciendo, ¿y ahora qué? Nunca nos habían dicho que sí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Y no, los dos así hablándose, no lo sé. Se quedaron los dos pilladísimos. Es una escena que aquí siempre me hizo mucha gracia. Y luego, en cuanto a la película esta, volviendo a la película, que hablando antes de la chapita con lo de Elder. Bueno, Elder en inglés significa mayor, ¿no? Que es como el hermano mayor, ¿no? Y bueno, una pequeña broma que tiene la película es que se llama Elder Young, es decir, ¿cómo se llama? Mayor joven. Mayor joven. Es una pequeña coña que puede pasar desapercibida. A quien no esté al tanto de este detalle, ¿no? Bueno, y una vez... O sea, una vez que nos hemos ido por la rama, como siempre, reconduzco un poquito. Plisken, venga, que dime. Sé que te has estado preparando el reparto ahí a base de bien. La has estado estudiando, has estado viendo la filmografía de los actores. Venga, cuéntanos un poquito. Pues mira, podría hablar del protagonista, que es Trey Parker, que es también el director y es uno de los que hace, de los creadores de South Park. Podría hablar de Yoda Boy, pero voy a hablar de los actores porno. Bueno, antes de... Trey Parker hace del mormón, que Joe Young. Joe Young, Elder Young, como ha dicho Luigi. Matt Stone, que de la otra dupla, hace de un ayudante de dirección. Sí, la verdad que es que sale aquí y es que prácticamente no hace nada. No, habla más bien poco. Vaya, además, lo poco que habla no quiere parecer gay, pero bueno, tiene esa cosa. Y luego está Diane o... ¿Cómo sería, Luigi, con la pronunciación? Este es un nombre que no conozco, supongo que sería Dian. Dian Bakar, ¿no? Sí. Dian Bakar, que es el que hace de Choda Boy. Bueno, además de Robin Line Rab, que hace de la prometida de Elder Young. El resto del reparto, venga, métete en el reparto. Bueno, en verdad, te iba a decir que el Dian este que habéis comentado, básicamente lo que ha hecho son cortos y sí, también tiene que hacer coleguilla de ellos. Porque sí, porque ha salido en South Park también, ha hecho voces en algún que otro episodio. Y en Basketball, sí. Ahora lo veremos. O sea que. Héroe fuera de órbita sale también. Uh-huh. Pero vamos, en poquilla cosa. Y bueno, vamos al meollo. Como diría, bueno, he visto, bueno, a ver, no voy a hablar de la filmografía de tres actores porno porque me resultaría absurdo, en verdad. Porque, pero bueno, hay dos actrices que hablan, es decir, porque tienen diálogo, porque el resto no tienen básicamente diálogo. Que una es Julie Ashton, que sale justo al principio de toda la película, es una actriz rubia, que es curioso porque estudió. Pues tiene relación con España porque estudió pedagogía e historia aparte la estudió por lo visto en español y estuvo dando clases de secundaria de español y como se le daba bien la lengua pues decidió cambiarse al cine porno y nada pues tiene un Oscar a Mejor Actriz de Reparto en los AVN Awards, que son los premios que da la industria del cine pornazo, que son, AVN es Adult Video News, o sea que es una tía reconocida dentro de su terreno, y la verdad que fuera del mundo del porno pone que hizo orgasmo, básicamente, y ya está, es que ya te digo, dentro del cine de porno es que no sé, es que te podría decir películas, pero... No, déjalo que... Es que sería un poco... Emplazamos a nuestro oyente que escuchen el especial de verano donde decimos títulos sí. De películas porno. Exactamente. Sí, sí. Bueno, después tendríamos a otra actriz que también sale cuando en una de las partes de la película que tiene unas pinzas como de cangrejo puestas en las manos, unos guantes en forma de pinza de cangrejo. Sí, bueno, spoiler no, porque en verdad tampoco desvela nada de la trama. Y poco diálogo más, y es... ¿Cómo? No, es que he dicho Zoiber, no spoiler. Ah, Zoiber, vale. Joder. Venga, sigue. Vale, pues está Chase Lane. Que sí, también sí. Es una actriz porno bastante importante, que está en el Hall of Fame de la AVN también. Entró por la puerta de atrás. Y posiblemente para la puerta de atrás y por la puerta de adelante a la vez. Tiempo. Sí, a la vez. Y luego además que es protagonista de una canción / video musical de, ¿cómo se llama el grupo este? Blue Hood Gang. Exactamente. Sí, de Blue Hood Gang, sí. The Ballad of Chasey Lane. Sí, con una letra también muy profunda. Sí, bueno, y... básicamente un fan escribiéndole carta a Chasey Lane diciéndole soy tu mayor fan, déjame que te... ¿Cómo era? Que te dé lo tuyo. Dice que déjame que te coma el culo. Sí, y después se me las tetas y chúpame la polla. Y el tío va en plan dándole de cada vez que escribe como más impaciente diciendo, oye, mira, que te más exijo, impaciente no, te, más berraco. No, te exijo que me deje como tu principal fan, te exijo que me dejes comerte el culo, ¿no? Y luego empieza a hablar pues en plan como si fuera presentación a los padres, ¿no? Y dice, sí, estos son mis padres, esta es Chasey Lane, tal cual. La canción está cachonda. Vale, pues esta chica, pues nada, pues se metió en el mundo del cine de porno y tiene, pues, tres obras destacables. Una sería Chasey Loves Rocco, del 96. Después... Chasey Loves Rocco, después la segunda parte de Rocco Loves Chasey, ¿no? Sí, espérate, no, la segunda, joder, que es importante, que es Chasey Saves the World. Anda, mira, salva el mundo a polvazo, no me lo creo. Sí, y después la saga lésbica Chasing Pink. Y bueno, después ha tenido su propia productora y demás. Y bueno, está en el Hall of Fame de la AVN. Después de este de hablar del reparto femenino, pornalmente hablando, ahora vamos con el actor masculino pornalmente hablando, que sería el amigo Ron Jeremy Hyatt o algo así, que se llama este. Ron ya Jeremy está. De toda la vida. Sí, Ron Jeremy. Gordito bigotico. Sí, que tiene un sobrenombre que es como el videojuego de la Mega Drive. Sonic the Hedgehog, ¿no? O algo así. ¿Sería Hedgehog. Luigi? Hedgehog. Eso, pues exactamente. Ese es su apodo. El erizo, ¿no? ¿El erizo o sí. Sonic? El erizo. El erizo. Sonic lo lleva abajo. Con el anillo. Y nada, este tío, pues nada, para el que conozca el mundo este de cine porno, pues bueno, es un nota que no te lo enseña, no te dice nada, dice, este no se come ni un rosco. Pues sí, amigos, se come el rosco, el ojete, todo lo que pueda comerse, se lo come. Es más, incluso dentro de sus hazañas está el de hacerse una autofelación. Venga ya. Sí, eso pone aquí. Por eso he dicho, cuando antes habéis dicho lo de la puntillica... Sí, eso pone aquí, pone aquí, claro, claro. Cuando habéis dicho lo de la puntillica, es que después de... Al principio el tío se la podía chupar, pero como cogió sobrepeso y tenía una barriguita grande, pues al final solo podía darse un beso en la puntillica, de suso dicho. Y... ¿Pero con cuántos años se la chupaba la criatura? Yo qué sé. ¿Tú te crees que se me iba a poner a investigar la edad que tenía cuando se la chupaba? Hasta ahí podríamos llegar, hombre. Yo creo que toda la vida ha sido gordo, tío. Vamos, por lo menos yo no lo he visto. Ah, con que tú veías las películas, ¿eh? Yo, no, me dicen. Bueno, pues hombre... Mira, tengo un dato ahora que volvemos a la época universitaria. Había un... Bueno. Había una época en la que en mi piso de estudiante estudiábamos por la noche, ¿no? De madrugada, que había menos ruido y estábamos más tranquilitos y estudiábamos. Y de vez en cuando mi compañero de piso y yo hacíamos una pausa y nos poníamos la tele, pero claro, a tanta hora de la mañana no había nada en la tele. Por contextualizar, tu compañero es el de secretaria, ¿no? Mi compañero es el de secretaria de tiempo. Volvemos a los seguidores al programa de verano. Y bueno, también, para contextualizar, es que hace años, si tenemos oyentes jóvenes, hace años de madrugada en la tele no ponían música ni programas de evidencia en directo. Bueno, el programa de evidencias creo que de vez en cuando sí ponían también. Sí, pero que también ponían programa de rechar los codos. Pono de los 80, básicamente, ¿no? Pues sí, había un día que hacíamos una pausa, a lo mejor, que te digo yo, cada 2 horas, una cosa así, hacíamos una pausa de 15, 20 minutitos y nos sentamos allí en el sofá y pusimos la tele a ver qué había. Y en los canales estos del 7 para arriba, porque claro, estaba... no había TDT, era primera cadena, segunda cadena, autonómica, Antena 3, Telecinco, Canal Plus, y luego ya el 7 para arriba eran las regionales. Pues en uno de los canales de esto del 7 para arriba regional... ¿Qué coño regionales? Provinciales. Provinciales. Pues había un porno, había un pornazo y salía Ron Jeremy. Y claro, nos quedamos flipando. Bueno, si era porno nos daba igual porque... Antes, a esas horas ponía vías porno, pero les dio por repetir y todas las semanas, no sé todos los días porque algunos días no íbamos a la facultad a estudiar, pero todas las semanas repetía la misma película en la que salía Ron Jeremy y la película era Hermafrodita, lo mejor de los dos mundos. Sí, tío, yo me acuerdo de esa película. Era la tía con la prótesis de la polla, tío. Y el coño. Sí, tío. Y eso era... Era un derroche de efectos especiales. Coño, que cogimos un día y como las repetían todas las semanas porque no tenían presupuesto para otras películas porno, además de que Hermafrodita en sí es bastante buena, bastante frea, pues cogimos y grabamos la peli. Porque claro, estamos viendo eso... Ah, vosotros fuisteis las que la grabaste y eso acabó en mi casa. ¿Me calla? Sí, sí. ¿Que se la presté a tu hermano? Sí. A Charlie Sing. Bueno, eso me recuerda a otra cosa. Sí, sí, yo me acuerdo de los diálogos de esa película cuando la tía se queda desnuda con una amiga suya. Y desnuda las dos y la mira a la amiga y dice: ¡Oh! Tienes lo mejor de los dos mundos. Digo, ¡oh! Increíble, sublime. Esto es de Ingmar Bergman. Bueno, eso me recuerda a otra cosa que no sé si se podrá contar o no, pero... Sí, dicho yo, lo de mongolos, los monárquicos. Ya. Pliske, ¿tú conoces alguna persona que cuando llegaban los mormones, o sea, mormones, en este caso aquí en España serían los testigos de Jehová, a la casa de esa persona, lo invitaba a hablar y al final ellos se iban? Me suena, pero no caigo quién es. La misma persona que te dio a ti la cinta de vídeo. ¿Quién fue? Es que yo no sé, yo sé que acabó en mi casa. Pero no, pues, Charlie sí. Ah, verdad, que mi hermano alguna vez decía, bueno, sí, estoy aburrido y dejo que entre. Y empiezo a rebatirle, sí, sí. Y al final se iban los testigos de Jehová. Y tu hermano le comía la oreja y ellos, no, que nos vamos, que esto... Hombre, quedaba. Bueno, vamos a ver. Ron Jeremy, el autoferador. A partir de ahora, que sabéis que este hombre daba, también estaba metido en el mundo de la educación. Anda, mira. No tenía ni idea, vaya. Y daba clases de educación especial, pero no de esa clase de educación. Y también era profesor sustituto, pero no sustituto de esa manera tampoco. Y harto de dar clases, pues se metió en el cine porno. Y este tío, pues, aparte de hacer y pico mil películas de cine porno, ha salido también en varias películas que no son pornográficas. Nueve Semanas y Media, Boogie Nights. Sí, pero también con temáticas relacionadas al erotismo y la pornografía. Bueno, sí, porque por ejemplo, por lo visto sale de extra Los Cazafantasmas repartiendo anuncios o algo de eso de stripper, de un sitio de stripper. Estudio 54 también sale en El Vengador Tóxico 4. Hablamos de los chicos del maíz, ¿eh? Pero que El Vengador Tóxico tiene cuatro partes, que sepamos. También bueno, y también ha salido en televisión, en series incluso en especie como de Jim Rohn Show, y, bueno, en fin, en música, ha salido en vídeos musicales. Vamos, el tío es bastante... ¿Vídeos musicales de quién? De vídeos musicales de Mercury Rev, Moby, Kid Rock, Everclear, Guns N' Roses, aparece también, no sé qué vídeo de Guns N' Roses en verdad. Y vamos, que el tío es un tío polifacético, es Leonardo da Vinci de nuestra época, pero aplicado al pornazo. Y ya está, y este es Ron Jeremy. Y por último, quiero hacer mención, pues, los premios porno, esto que he dicho antes, los Adult Video News, pues, por lo visto, llevan bastantes años dándose, y aquí sí que hay... Tío, así sin querer, ¿eh? Totalmente, lo prometo. Y pero pues eso, que llevan bastantes años otorgándose y dándose mutuamente. Y aquí sí que hay categorías de premios, ¿sabes? Aquí sí que hay categorías, porque aquí está, por ejemplo, mejor escena de sexo lésbico, anal, oral, chico-chica, chica-chico, sexo en grupo, sexo lésbico en grupo, trío HMH, hombre-mujer, hombre supongo, MHM, bueno, total. Que aquí hay muchísimas categorías. Y nada, que para que sepáis que... Ah, también creo que había premio Mejor Gemido o algo así, que lo ganó Jenna Jameson alguna vez. Una grande de esto. También sí. Tengo un amigo que tenía una réplica de Jenna Jameson, pero chiquitica. O sea, como un G-Joe o una figurita de esta chiquitita de poco más de un palmo. ¿Sí? Y era una réplica de... Ya va, una réplica desnuda. Era una réplica de un palmo que te empalmaba. Sí. Pero oye, era súper... Realista. Super, sí, porque tenía hasta los hoyuelos estos que hay en la espalda ya cerca del culo. Hasta esos hoyuelos tenía la muñeca. Joder. Estamos hablando de una persona que le molaba bastante el cine este que podíamos denominar X. Llamémosle X, ¿no? Llamémosle X, Y. Bueno, pues ya está, que será una pequeña referencia a eso que... Que el cine porno también tiene su corazoncito. Su corazoncito. Jenna Jameson, que creo que salía en un videoclip de Eminem, ¿puede ser? Jenna Jameson en un videoclip de Eminem. Sé que sale en una película que es Zombie Strippers, fuera de lo que es el mundo del porno, pero no sé si salía en un... No, pero es que últimamente la actriz porno que iba a decir que lo petan. o que les petan. Sí, las actrices porno que triunfan sí que son muy conocidas y tal, luego terminan en el cine convencional. Le pasó a la chica esta que trabajó... ay, me voy a cagar en la puta cara, no me acuerdo. Pero yo sé que está en Open Windows. Exactamente, esa es la que iba a decirte. Aparece una actriz y la verdad que yo he visto la película y la chica lo hace bien y la película es bastante original. Bueno, pues la tía, que ahora no me acuerdo del nombre, la tía es una del Nacho Vigalonda en la película, creo que salía. Esa que era Nacho Vidal. Se quedó Nacho. No, la tía, la Sasha Grey, que es la actriz ahora, Pues la tía tiene un joder, macho, es complicado. Ahora iba a decir que tiene una almendra que lo flipa. Sí, que tiene una cabeza, que la tía es súper inteligente y pero que... Pero una cosa no quita la otra, hombre. No, sí, pero que la tía es súper inteligente, que en un CI que lo flipa, pero que le gusta introducirse rabo en el cuerpo. Y ya de paso, si graba película de gana, y ahora es cuando decidió, dice, pues mira, pues voy a meterme a actriz. Y la de Open Window, hombre, la actuación no es que le fuera nada un... Hostia, iba a decir un Goya. Que no es que le fuera a dar un premio a mejor actuación, pero oye, que bastante bien, bastante bien. Sí, también está Tracy Lords. Sí, esa fue la que renegaba luego del porno. No lo sé, pero esa Tracy Lords después ha hecho muchas películas. Creo que la que renegaba del porno era Linda Lovelace, que era la de. Era la de Garganta Profunda y tal. Que esa que sí creo que se hizo en plan religiosa o algo así y tal. Y en cuanto a Jenna Jameson, lo que estaba diciendo antes, si era salía en un videoclip de Eminem que era la de Without Me. Uh-huh. ¿Os acordáis de esa? Exactamente, salía en esa canción. Bueno, y Plisken, ¿qué nos tienes que decir de las actrices que interpretan los sanos viciosos? ¿Los sanos viciosos? Sí, las dos actrices asiáticas. Ah, pues no... Que a mí esa escena me hizo mucha gracia, porque dice... le dice el director al mormón, a Elder Yao, le dice... Tienes que decir el comentario, tienes que decir el diálogo. Y dice, pero es que no puedo decirlo. ¿El qué no puede decir? Pues su nombre, ¿Sanos Viciosos? Sí, es que no pueden ser las traviesas y tal. Y dice, no, son los anos viciosos porque les revientan el culo. Es que si te digo la verdad... ¿Qué otro nombre le ponemos? La película la he visto muy temprano y... ¿Por la mañana? Sí, por la mañana. Ya sabes, desde que amanece apetece. Ese es un nombre también de una película. Y ya te digo, es que yo es que la película esta la vi hace ya un viaje de tiempo. Que, por cierto, que aquí estamos hablando de película, que podía ser una película de cine dentro del cine, si nos ponemos en plan... Sí, tiene mucho de metacine. Sí, metecine y sacacine, cinexin. Pero la verdad que no sale ni una teta, ¿no? ¿No? Sale un culo masculino de hecho, ¿no? De, sí, culo sí. De tío sí salen, pero... Pero cada vez que va a salir una teta o algo, te ponen un culo, un culari ahí en sí, primera sí, pantalla. Sí. Y mira que serían desnudos justificados por el guión, ¿eh? Sí, sí, sí. Que no lo haríamos de desnudo gratuito. Otra cosa que me haga... Es que hay una de las partes de la película en la que... En una de las secuencias que la novia del mormón va a un videoclub a alquilar no sé qué película y que escucha que están poniendo Orgasmo y escucha la voz de su novio y ahí se entera que hace películas porno, es que ahí la novia va a ver películas religiosas y se ven portadas de películas en las que el actor principal es Jesus Christ, Jesucristo, pero alterando los títulos y basada en películas de reales. Y está, por ejemplo, en vez de Eduardo Manos Tijeras, está Jesus Scissors Hands. Después está, en lugar de Pulp Fiction, está Pulp Jesus. Sí. Después otra que es The Good, The Bad Jesus. And the Jesus. And the Jesus. No, es que tengo las capturas de pantalla. Ah, vale. El bueno y el malo, ¿no? Sí, sí. Y después hay una que es... Raging Jesus. Que pone ese. Raging Jesus y pone Robert... Es Toro Salvaje. Sí, sí, pero es que pone Starring, en vez de Robert De Niro, pone Robert Ni De Ro. Que casi ponen Robert Dinero. Y nada, me ha resultado curioso y cachondo. Sí. Básicamente ha sido lo más cachondo de la película. Exactamente, por hacer spoiler, yo creo que es mi parte favorita de la película, las carátulas de... Sí. De esa. Y la película que iba buscando era porque, claro, el amigo Young le dijo a la novia que su película se llamaba, ¿cómo era? Matar a un... Muerte de un viajante. Muerte de un... Sí, algo así, ¿no? Eso sería una... Está la de muerte de un viajero, ¿no? O algo así. Hmm. Y entonces, pues claro, ella iba a alquilar la película esa. Y entonces, claro, pero no la encontró. Y ya fue cuando se enteró de lo que había, ¿no? De las películas que en realidad estaba haciendo. Y poco más. Si te digo la verdad, es que ni curiosidad es que tampoco. Porque en verdad, si es que la película no da más de sí, ¿sabes? Que da de sí lo que le pasa a una de las actrices que ella tiene una cierta edad. Le dan de sí. Y le dan de sí, el horcate. Porque dice, bueno, a mi edad es que ya solamente... La verdad, un poco de crítica también, porque dice, a mi edad solamente te contratan si haces cosas ya salvajes. Y es un doble anal, imaginaros. Doble anal vaginal. Hombre, luego está también el mercado de MILF, ¿no? Sí, pero bueno, yo supongo que quiere decir, ahí también supongo que habrán dicho eso, que ella decía que en el cine porno, que ya vamos a ver, fuera de todas las coñas que estamos teniendo y tal, que el cine porno tiene que ser un poco chunguillo también. Ahora hay una serie que protagoniza James Franco que va sobre el mundo del cine porno y demás, y es jodido. ¿Qué serie es? Es que ahora mismo no... Es de HBO, ¿verdad? Sí, es de HBO. Y es que eso, es que, vamos, una de las críticas que venía era que verás con otro ojo el cine porno, porque esto es como todo, tú lo ves ahí y ellos están actuando, pero si puede ser sórdido, a lo mejor lo inicio algunas películas y tal, para la gente que está iniciándose, bueno, ya lo estamos viendo con el tema este del productor este y los casos de temas sexuales y demás, pues imaginaros en el cine porno, que ya de por sí sabes que vas a actuar haciendo actos sexuales, pues, en fin, que nosotros estamos aquí hablando de coña y de cachondeo y tal, pero vamos, que tiene que ser chungo. La serie que dices de HBO de Jay Franco es The Deuce. Esa, es actual y por lo visto dice que está, bueno, lo que hace HBO normalmente está bien siempre. Uh-huh. También relacionado con esto hay un par de documentales en Netflix que van sobre eso, sobre actores y actrices porno, lo que hacen en su vida cuando se retiran de grabar pornazo, que se llama After Porn Ends, y la verdad es que está entretenido. Sí, porque es que tiene que ser complicado, ¿eh? Porque es que quien te, no sé, tiene que ser complicado. Claro, porque tú presentas un currículum, o sea, fuera de cachondeo, tú te tiras 20 años comiendo polla, ¿vale? Y ahora tú redactas tu currículum y ¿qué pones en el currículum? ¿Que no has estado trabajando o que has estado trabajando en el cine, o qué pones? Y te pide una recomendación, como suelen pedir, por ejemplo, en el Reino Unido de haber trabajado, ¿qué haces? Y no digamos también ya el tema de tener niños. Claro. Si es que tu madre sea una actriz porno, joder el bullying, ¿no? No sé, no, yo más que nada es por el tema ese de que también no sabemos lo que ganan. O sea, que hay que decirte que porque sabemos que el mundo del cine... Y tampoco será lo mismo. Mira, también lo que has dicho, que no sabes lo que gana. También en Netflix hay una serie, o sea, un documental que yo lo tuve que quitar porque me puso de muy mala leche, que va de chicas que quieren ganar dinero rápido y lo que hacen es que entran en porno. Y claro, es que esas tías a los pocos meses, a los 5, 6, 7 meses, ya están pasadas de moda. O sea, ya le han... Sí, las desechan. La han exprimido a más no poder y la desechan. Que aquí estamos, sí, aquí estamos hablando, vamos a ver, no nos vamos a poner ahora súper serio, pero este tema no es para ti. Estamos riéndonos con una película que trata el tema de porno, pero que es así de cruel, que se utiliza el sexo para vender un montón y utilizan a las chicas que se creen que es dinero fácil. Además, que hacía una comparativa de en poco tiempo tengo no sé cuántos mil seguidores en Twitter y tal. Y a los 6 o 7 meses ya no los conocía nadie, había dejado la carrera, había dejado la familia sabía lo que hacía, y yo tuve que dejar el documental porque me puso de iba a decir de muy mala leche, de muy mala hostia. ¿Vale? O sea, vale, que... pues después de este inciso serio... Sí, ya podemos seguir diciendo chistes de culo, pedo, caca, teta. Pues ya está, que eso, que vamos. Eso va más con nosotros. Que bueno, que ya está, que yo ya no hablo más de orgasmo, porque ya te digo. Lo único que cuando la vi en su momento me pareció curiosa, por así decirlo, y entretenida, pero al verla hoy mismo, pues la verdad que bastante flojera. Bueno, y Luigi, ¿a ti también te ha parecido como a Plisken que es más mala que mandar a un padre a comprar tabaco o qué? Sí, hombre, a ver, bueno, tiene el puntito ese de hacer sátira de los típicos estereotipos del porno y sobre todo pues eso, en una época en la que ahora mismo el porno es un poco más rollo, pues eso, aquí te pillo, aquí te mato y sin intentar darle ningún tipo de argumento, ¿no? En aquellos tiempos, bueno, en aquellos tiempos se intentaba hacer argumento y esa cosa, lo cual era un poco absurdo porque le daba al rebobina para adelante hasta que tal, ¿no? Pero bueno, entonces rebobina para adelante. Estaban las películas que estaban de Exactamente. Y entonces, pues bueno, pues tiene su puntillo así curioso de, pues, hace un poco de sátira del mundo del porno, tiene alguna un poco pues de sátira de las religiones, ¿no? De sátira de Utah. Sí, no, y es que esta gente tiene que tener algo contra la religión porque le tiran bastante. ¿De dónde son estos dos? Uf, pues espérate, voy a enviarle un WhatsApp a cada uno de ellos para que me digan dónde nacieron. Pues que no lo sé, pues... A ver, espérate, dame un please. Posiblemente... Mira, Trey Parker... Posiblemente nació, sea de Michigan, no, Colorado. No sé. No. Mira, estudió en Colorado, pero aquí en la Pliskenpedia pone que nació en Conifer, Colorado. Trey Parker nació... Ah, el otro chaval creo que es de Columbine. Sí, el otro chaval es de Columbine, que sale en el documental que hizo Michael Moore sobre el tiroteo del Instituto Columbine. Pues me sale, es decir, ¿cómo se llama el nota? El Matt Stone. Aparte que es curioso, en el documental ese, bueno, volvemos otra vez a la seriedad y voy a ser breve, que en el documental ese sale el Matt Stone, este estudió en Columbine y lo que viene a decir es que el instituto era una máquina, ya no por la gente, por lo típico que saben las series de El Matón y todo eso, sino el ambiente de los profesores y todo eso, que era: si no destacas, si no eres el mejor, si no lo haces bien, no vas a triunfar en la vida. El mundo se acaba. También lo decían en Bowling for Columbine, que tenía que haber alguien que le dijera a esa gente, a esos chicos que están en el instituto, que una vez terminado el instituto, la vida sigue. Sí, sí. Es más, la vida empieza, porque claro. Mucha gente que a lo mejor ha estado puteada porque... en el instituto eran los perdedores, que tenía el matón amargándole la vida y tal, sales del instituto y nadie te conoce y puede empezar de nuevo y no sé. Sí, pero aquí era más que el matón, era el propio, por así decirlo, sistema educativo, que ya te excluía, ¿sabes? Que diciendo, si no eres bueno, pues chaval, vete porque eres un mierda. Vamos, básicamente lo dice así en la entrevista. Dice, y vamos, nosotros, yo terminé el instituto, en plan, como pude, y fíjate, hice lo que me gustaba, que básicamente es lo que se debería de hacer, incentivar eso, no decirte, porque vamos, yo me acuerdo en el instituto en el que estudié, que no en Estados Unidos ni polla, y me acuerdo que nos dieron una vez una charla y lo que decía que teníamos que ser arquitecto, abogado, ¿sabes? El resto nada, es decir, si te gustaba a lo mejor, aunque si te gustaba la carpintería, olvídate, ¿sabes? Aunque claro, a lo mejor... También que estás hablando que era un colegio religioso, ¿eh? Claro, pero quiero decirte, pero también es elitista en ese sentido, que es lo que viene a comentar este hombre en el documental de Bowling for Columbine, que tenías que despuntar o fuera, y fuera ya te quedaba. Y total, bueno, un comentario sobre que el chaval este pues tiene que ser de Columbine, el Matt Stone, el otro de Conifer, Colorado. A todo esto, ¿por qué cojones Luigi has preguntado de dónde era? ¿A cuento de qué? Pues porque pensabas que era de Utah, ¿no? No, sí, bueno, porque no sabía si era de algún sitio especialmente represivo y tal, ¿no? Porque, bueno, el... ¿Estados Unidos? Sí, pero no es lo mismo... ¿Cataluña? No, es que, a ver, dentro de Estados Unidos siempre se dice que hay dos Estados Unidos, ¿no? Que están las costas. Pues la costa este, la costa oeste, pues Nueva York, Boston, Miami, todo esto, la costa oeste, pues está más lo que sería California, todo eso. que es más un poco abierta, más cosmopolita. No, realmente las localidades costeras suelen ser más, pero no en Estados Unidos. Sino... Sí, pero que en el caso de Estados Unidos, más, ¿no? Uh-huh. Y luego, porque si te vas al centro de Estados Unidos, a la América profunda, pues que eso es... Texas, y bueno, no, y ni siquiera, porque mira, dentro de Texas, hombre, es muy rollo redneck, ¿no? Es muy... Hombre, en Texas estaba Chuck Norris, que era Walker Power Texas Ranger. Exactamente. No, pero yo qué sé, te va a Iowa, te va... Sí, hay una parte, hay una región que le dicen el cinturón blanco de no sé qué, que es que religión, tienen que ser blancos fuera negro y tal, y son Missouri. Super... No sé, Missouri, no sé. Alabama, Georgia, toda esa zona, ¿no? Lo que era... ¿El sur? Exactamente, lo que eran los Estados Confederados y demás, pues tiene que ser chungo. Es decir, y si son sitios pequeñitos, pueblos y demás, tiene que ser como para acabar bastante asqueado. Entonces, pues, lo preguntaba por eso, por saber si eran de una zona así especialmente... Yo es que te digo la verdad, tampoco sé de mucha geografía norteamericana, así que... No sé ni Conifer, Colorado, dónde está, ni Columbine, en verdad. Igual está en la parte esta que hablamos más chunga. Pero bueno, no lo sé. Yo creo que está dando mucho de sí orgasmo. Más de lo que pensábamos. Más de lo que pensábamos. Sí, sí. Luigi, ¿cuál es tu escena preferida o qué es lo que te gusta a ti de la película? Bueno, pues como he dicho antes, ¿no? Lo que más gracia me hizo fueron las carátulas de Jesucristo en el... Bueno, está en Colorado también, Columbine. Sí, claro. Y pues eso, lo que más... Retrospector. Lo que más me gusta es lo de las carátulas de Jesucristo, manos tijeras, del bueno, el malo y el Cristo, el Cristo salvaje y todas esas cosas, ¿no? Eso me hizo gracia. Por lo demás, bueno, pues bueno, tenía alguna escenilla así que decía, mira, aquí está la crítica, la sátira al porno, aquí está la crítica a la religión y tal, pero me ha parecido aburrida, la verdad, me ha parecido... Es que yo diría que más, o sea, se puede hacer crítica, pero yo creo que más que crítica era burla, sobre todo a la religión. Mm. Al porno sí podría hacer crítica un poco más, de cómo explotaban a los actores, que ya hemos estado hablando un poquito, pero la religión no creo que era crítica, que era directamente... Sí, con sorna. Y bueno, pues eso menos me ha parecido... Serna, como había un entrenador que era Serna. Serna Ferrer. Ese servicio de documentación capitaneado. Por don Juan María Alfaro. Pues eso, que a mí, yo qué sé. Ese jugador de fútbol del Sevilla. Pues eso. Que bueno, que me ha parecido pasar de rosca, absurda y tal, pero de forma fallida y... Y a mí personalmente pues me aburrió. Ya he dicho que, bueno, es una película de hora y media y se me ha hecho larga. Anda, se te ha hecho larga, como Josefina. Hombre, las cosas como son. La peli es mala de cojones. La peli... Yo creo que el recuerdo que yo tenía de cuando la vi, también en época universitaria y tal, que sí, que a mí me resultó graciosa, tonta. Claro, pero es que no la vería en el estado que la vería, en la universidad, y es como, ha visto esta, caca, culo, pues, Madre mía. Yo es que no la había visto antes, y ha sido mi primer contacto con la película, y no sé, no me ha sido hecho. Tu primer contacto con... Contacto. Un saludo a Bertino Borne. Y familiar de Ocios Borne. Y eso, que no me ha molado, la verdad. No, hay películas malas que tienen su encanto y su gracia y tal, pero esta es película mala y a mi juicio aburrida. Pero bueno. No, tiene pocas cosas que rescatar. Yo la recuerdo, hecho, de haberla visto en la universidad con mi compañero de piso de secretario de día y de habernos reído un montón, pero claro, es que en aquel momento... En aquella época nos veíamos tres veces por semana Airbag y dos veces Año Mariano. O sea que veíamos películas absurdas y nos tronchamos de risa. Y esta no tiene... Mira, lo único que rescataría que a día de hoy, cuando la vi el otro día... Vaya, ayer. Cuando vi ayer la película que sí me sorté una carcajada gordísima porque no me acordaba, es cuando aparece un personaje que era el eunuco que el eunuco, recordemos que Orgasmo tiene el Orgasmorator, que cuando lo dispara provoca el orgasmo, pues claro, su archienemigo, su némesis, es un eunuco que no llegaba a tener el orgasmo, entonces claro, el arma no le funcionaba. Y el actor este era el sobrino del director, que era, estaba ahí enchufado, que era súper pedante, nunca mejor dicho, y que lo que hacía era que proyectaba pedos. A mí eso sí me hizo mucha gracia, porque se ponía la mano en el culete, se soltaba un cuesco y luego cogía ahí, lanzaba el pedo con la mano. A mí eso me hizo, me recordó como diciendo, hostia, tío, es verdad, viene de aquí. Todas las mierdas tienen su origen, nunca mejor dicho. Eso es peor que cuando... Te proyectan un Naruto, ¿no? Que cuando Kasparov le proyectaba la acidez a Karpov, ¿no? En esas partidas de hora y hora y... Claro, y que se lo hacía en modo aspersor, en plan... Y le daba pataditas por debajo de la mesa y le hacía el fuck you. Veo que os gusta el mundo del ajedrez. Y bueno, eso, y aparte lo de el eunuco proyectando pedos, pues me hizo gracia lo de la secuencia esta de la actriz porno mayor diciendo lo del doble anal, porque el otro está hablando, leyendo la Biblia. ¿Qué lees? Aquí una Biblia. Mira, muy bien. Sí, se sentía oprimido y tal. Bueno, no era la Biblia, era el el libro este de los mormones. Sí, sí, bueno, era lo mismo. Da igual que sea la Biblia, el Corán o lo que sea, si al final todo lo mismo. Sí, sí. Y ya termina contándole lo del doble anal. Me queda gracioso. Que ahora que has dicho lo del Corán y tal, Trey Parker y Matt Stone estuvieron amenazados de muerte por islamista, por su humor y sus cosas. Cuando la película de South Park, ¿no? Que salía... Sí, en 2010 fue cuando estuvieron amenazados, no lo sé exactamente, pero sería por ahí. Luego también otro que también estuvo amenazado de muerte fue... No, fue más tarde, fue en 2010. Ah, en 2010. ¿Sabes? Ah, vale. Uh-huh. No, también estuvo amenazado de muerte, ¿sabes? Por religioso, ¿sabes quién? ¿Qué? Precisamente Harvey Weinstein. Cuando que lo contaba Kevin Smith en un famoso monólogo, bueno, monólogo, la historia de Batman, no de Superman, Superman de Nicolas Coppola Cage. No, mierda. Otra. Anda. Es la de... ya me ha reventado Nicolas Coppola Cage. Oh, tío, me la había currado para sacarlo y ahora ya no. No, hombre, puedes sacarlo igualmente. Vamos, este momento queda borrado en nuestras memorias. No, pues eso, que... ¡Sácalo! Kevin Smith contaba, bueno, pues un poco... Porque Kevin Smith decía que él era creyente y tal, y aún así hizo Dogma, que es una película, pues, bueno, pues... Ojo, que seas creyente no significa que... Es decir, tú eres creyente, pero tú puedes... No comulgar no comulgar con las cosas que hace la iglesia y demás. Puedes, ¿no?, tener un punto de vista mucho más lógico que los ultra ortodoxos que hay en las cúpulas de las religiones. Y bueno, entonces él contaba eso, que cuando ese hombre, cuando hizo Dogma, ¿no? Pues los productores eran Harvey Weinstein y el otro, no me acuerdo quién era, pero que recibieron bastante amenazas unas cuantas amenazas de muerte por parte de grupos católicos, ¿no? De Cristo Frikis, que les decían eso, que vosotros, judíos, no sé qué, claro, como son judíos, pues le puteaban a base de bien, vaya. Como eran judíos, los jodían, ¿no? Exactamente. Recomiendo ese monólogo porque está muy bien. Ya lo subiremos a las redes sociales. ¿Un monólogo o simiólogo? Hombre, un monólogo que cuando se incorporaba una segunda persona, ya no era un monólogo, sino que era un biólogo. Anda como... Yo diría más diólogo. Anda como Ana Obrego. Como Ana Obrego. Bueno, aquí un homenaje a Lelutiés. Un saludo a los ganadores del premio Princesa de Asturias. Plisken, ¿y tu escena preferida tienes alguna? Escena preferida son las carátulas de las películas, que voy a ser breve. Las carátulas de las películas que ha dicho también Luigi. Y después el equivalente del artilugio de James Bond, pero en polla. En consoladores, ¿no? Que utiliza en consoladores, que utiliza el Yoda Boy. Lo de la polla cohete, lo de la polla que abre puertas. Aunque eso, una polla que abre puertas. Y después lo de la polla que escala. En fin, un mundo de pollas. También me hizo gracia, ahora que lo recuerdo, cuando ahora nos va a hacer gracia toda la película al final. La primera escena en la que sale el ayudante, vamos, el pequeñito, ¿cómo se llamaba este hombre? Chodaboy. Es el Chodaboy. Que está contando, pues eso, que el tío es científico y tal, pero que está en el mundo del porno, porque el tío no ligaba mucho, no sé qué, y entonces dice, por algún motivo, las chicas no me toman en serio, justo cuando se está poniendo la polla en la cabeza, ¿no? Y el momento ese es bastante cómico también, pero que sí, que aparte de eso no tiene mucha chicha. Pero vamos, que si nadie lo tomaba en serio, no hacía falta meterse en el mundo del porno, te podías poner a hacer... mierda de estas de reggaetón o trap de esa, como hay cualquier negado que hay por internet, y al final te... Luigi, ¿esta película la viste en versión original o doblada? Sí, la viste en versión original. Bueno, entonces ¿me puedes decir a qué puñetas viene el chiste? Porque yo no lo he cogido en versión doblada. ¿A qué puñeta viene el chiste cuando salen los mariachis en la fiesta desnudo? Sí. Que le dice, me recuerda a la de Depeche Mode. Pues cuando están cantando lo de los mariachos con la guitarra tapándole, sí. Que bueno, están cantando una canción en español, sí. Que diciendo que tengo una verga pequeña, sí, que sí, tengo sí, una verga eso, sí, eso sí, pero ¿por qué dice? Me recuerda a Depeche Mode. Bueno, a lo mejor no dicen Depeche Mode en la versión inglesa y en la traducción es por meterse por Depeche Mode porque pensaban que eran gay. No sé, no recuerdo lo que decía. No recuerdo lo que decía en la versión original, pero no recuerdo que dijera nada de Depeche Mode. O sea que probablemente. Lo único que he pensado así, digo, se me escapa que hay un Lost in Translation o algo, porque eran los mariachi desnudos, MD y Depeche Mode DM y tal, porque es que no le encuentro ninguna gracia por ningún lado al chiste. No sé, no recuerdo la verdad. ¿Algo más que comentar de este truñaco y a la par que malo? No, por favor. ¿Y cancerígeno? ¿Y cancerígeno? No. Bueno, tengo que decirlo a modo de justificación. Hemos traído orgasmo porque basketball sí mola más y basketball ni merecía ni daba para un solo cine de barra. Entonces, le hemos traído la película anterior, también con los mismos actores... y los mismos creadores para hacer un pack de dos películas, pero que... Sí, sí. Un pack pequeño, lo que podríamos denominar un paquito. ¡Ah! Y de nada, que si no lo habéis visto... Ni os molestéis. Que no lo veáis. O verlo con vuestro amigo para reírlo, porque es mala con agonía, pero vaya. Pero con muchísimos lisos, por favor. Vale, sí. Ahora sí, ahora vamos, antes de poner el punto final. Lo que menos gustó de la película, Luigi, ¿qué fue lo que menos te gustó que dijiste tú? ¡Vaya puta mierda! Uf, joder, pues la verdad es que ahora mismo no te sé decir... No te sé destacar una cosa sobre el resto, la verdad. Ahora mismo no he elegido nada así en concreto que diga... Pues esto es lo peor de la película. El ataque hámster del Choda Boy. Sí, tío, es para matarlo a colleja. Es que el ataque hámster, cuando pone cara de hámster y mueve los bracitos y tal, pues como es tan chiquitico el tío, es muy poquita cosa, retaquillo, es lo peor, es lo puto peor, tío. ¿Pero esto por qué lo saca? Bueno, pero ¿por qué lo saca? Da igual. ¿Qué han hecho, tío? Si ya hemos hecho, si eso sale al final, si habrán dicho, si ya hemos metido lo más gordo, y nunca mejor dicho, en toda la película, por poner una chorrada más, tampoco pasa nada. Hay cosas que no. A mí otra cosa que me revienta, que lo comprendo, son los efectos especiales cuando se ve la última escena, cuando se ve la casa ardiendo, que se ve que es una maqueta con muy poco presupuesto y una maqueta muy mala que no se parece a la casa ardiendo, que le prende como prenderle, o sea, una candela a papeles. Lo peor del mundo, súper mal hecho. Y bueno, esto es que podían haberlo metido. Y luego también quiero decir una cosita para que... No, pero es porque luego con basketball tiene su vinculación, que es que el beso final que se da Elder Young con su novia o su prometida es exactamente igual a un beso que hay en basketball, sí, pegándose el lengüetazo en la cara, es súper... cariñoso. Sí, vamos a dejarlo ahí. Bueno, ahora sí, ponemos punto y final a Orgasmo. Y antes de pasar a Basketball, vamos a hacer una pausita y estamos aquí enseguida con... Claro, después del orgasmo hay que fumarse un cigarro, ¿no? Sí, vamos a fumarnos el cigarro de, después del orgasmo, que en este caso sería una caladilla pirata, porque no da... No daba mucho. No daba mucho. Hacemos una pausita y ya estamos aquí con Basketball. ¿Te gusta spoilear a tus amigos en la barra de un bar? ¿Te gustan las chorradas como piano y las chuminadas campestres? ¿Eres aficionado a recordar con nostalgia las cosas que nos hacen sentir viejos? Todo esto y mucho más en vuestro podcast preferido, Cine de Barra. ¿Cine de Barra? El único podcast que podrás disfrutar bebiéndote un liso fresquito. Además, siempre putearemos a Nicolas Coppola Cage. Puedes encontrarnos en iVoox y en iTunes. Bueno, y después de haber analizado, por llamarlo de alguna manera... Analizado. Sí, hoy le podemos sacar punta a todo. ¿Punta? ¿Punta? A todo. Pero después de haber hablado un ratico de lo que no ha salido de los huevos, teniendo de fondo... teniendo de fondo orgasmo, pues ahora toca... De fondo. Ahora toca hablar de Basketball. Una película que... De esta misma gente, a mí me resultó graciosa y después de haberla visto también me ha gustado. La verdad es que queda bastante, da su juego. Y si eres aficionado a los deportes baloncesto y tal, pues tiene muchas cositas que se pueden sacar y analizar. No está nada mal. Basketball, una película de 1998 que aquí en España llevaba el sobrenombre de Muchas pelotas en juego. ¿Vale? Que decidieron que después del anterior fracaso en taquilla de Orgasmo, decidieron, mira, Trey Parker, que tú serás muy gracioso, serás el creador de estas mierdas, pero mira, vamos a buscar a un director en condiciones y vamos a poner a uno de los directores favoritos de Luigi Bercotti. Vamos a poner a David Zucker. Sí, señor. Zucker. Glorioso. Sí, Zucker, no Zucker. Ah. Zucker con Z. De Orgasmo. Nada que ver con Davor, ¿no? Nada que ver con Davor Zucker. Pues sí, el creador de momentos gloriosos en la historia del cine, como Agárralo como pueda, Aterrizas como pueda, Top Secret y demás, ¿no? Independízate como pueda, ¿la tienen? Esa está más complicada. Scary Movie 3, Scary Movie 4, madre mía. Scary Movie, Scary Movie, Scary Movie, Scary Movie. Es una canción de... De Beastie Boy. De Beastie Boy. Y aunque eligieron a David Zucker para no pegarse el porrazo que se pegaron con Orgasmo, pues esta vez... Cine de barra. Esta vez la película le salió un poquito más cara, de un millón. Pues de esta vez le salió pues por 20. Y le costó 20 millones de dólares la peliculita. ¿En serbio? En serbio. Y Pliske, ¿sabes cuánto recaudó? Pues cerca de 7 millones. Pues 7 millones. Toma, por nada. Perdieron más si cabe. O sea, otro tonto que engañaron. No, bueno, más o menos el mismo porcentaje, ¿no? En ambos casos perdieron un poco más del doble de lo que invirtieron, ¿no? Sí, pero una cosa es perder 600 mil dólares y otra cosa es perder 13 millones de dólares. No, ya, sí, eso sí. ¿Vale? Que luego sí, con el videoclub y todas estas cosas, pues... Ganaría sí, tío, un pero... Porrazo. Y habría que investigar a quién engañaron. A quién tangaron. Engañaron o qué relaciones públicas tenían o qué droga utilizaban. Qué prostitutas utilizaban o lo que sea, porque... Oye, la productora es Universal, ¿eh? Sí, sí, pero dentro de Universal sabes que las grandes productoras tienen a lo mejor... yo qué sé, pues tal persona es productor de Universal, hay varios productores, a lo mejor uno dice que no, vota, no sé. Hay que buscar quién dijo que sí para proponerle el negocio de crecepelo o algo así, ¿no? Da igual, pedirle dinero, si total cualquier mierda que le enseñen la cara te van a decir que sí. Madre mía. Es bastante... Bastante... Da cosica. Es que la productora es Universal, ¿no? Pero aquí pone que también estaba Zucker Brothers Production. Hay muchas veces que a lo mejor la Universal pone como el título para más reclamo, participa la producción, pero no es tanto los que producen. También lo petó en cuanto a premios. También lo petó en cuanto a premios, porque, bueno, no exactamente no se llevó premios, pero estar nominado a los premios Razzie, los anti-Oscar, se llevó dos nominaciones a peor actriz y a peor actriz y peor actriz secundaria, que por otra parte me parece casi casi lo más salvable de la película, pero bueno. ¿Quién es? ¿Jenny McCarthy? Nominaron a Jenny McCarthy como peor actriz secundaria y a Jasmine Bleeth como peor actriz. Se dice que los globos de oro son... Los globos, Los de Jenny McCarthy. Sí, se deberían llevar los de Victoria Silver's Playmate del año. Se dice que los globos de oro son la antesala de los Oscars, los Razzies son los antesala de los premios Beagles, ¿no? Bueno, los premios Beagles. Por una vez, sin que sirva de precedente, voy a hacer la sinopsis de basketball. Muchas pelotas en juego. Coop y Rimmer, que son Trey Parker y Matt Stone, son dos perdedores que no han evolucionado desde que estaban en el instituto, donde también eran unos perdedores. Y en una fiesta con antiguos alumnos, pues se pican con otros dos chavales a un partido de baloncesto, pero se dan cuenta que los otros les van a ganar. Y como ellos no son atletas, pero eso de tirar a canasta sin moverse, pues se les da bien, pues inventan un juego que sería como una combinación de baloncesto y béisbol en el que mientras menos se mueven, mejor. A la que añaden una modalidad que sería el psicofallo, en el que pueden hacerle burla, broma y tal al lanzador para que falle. Lo que al principio parecía que era una puta mierda de juego. De hecho, yo no sé las reglas se las van inventando del juego. Supongo que habrá alguna página en internet donde explique la norma y tal. Seguro, vale. El juego se populariza tanto que terminan haciéndolo profesional ante la crisis que hay del resto de deportes en Estados Unidos, con el cambio de franquicia, los patrocinadores de los jugadores, publicidad, etcétera. Y como es un juego de barrio, lo hacen profesional, pero le ponen una serie de normas para que no pase en el resto de juegos profesionales. Y ahí aparece pues una chica que le gusta a Cooper, que es la encargada de una ONG que ayuda a niños a punto de picharla. Aparece un propietario de una franquicia de béisquetbol que quiere apoderarse de todo el negocio y sacar dinero, y sobre todo aparece mucha silicona en forma de Playmate del año. Silicon Valley. En modelos y en muchas chorradas como piano. La de la ONG es Jasmine Bleeth. Jasmine Bleeth, conocida por la vigilante de la playa. Vigilante de la playa. Uh-huh. Ah, ostras, por eso me suena a mí esta tía. Sí, Jasmine Bleeth era de los vigilantes de la playa. Que, sí. Que ¿cómo reconocerla entre toda la muchachada? Por la que no era rubia. Pues la que no era rubia. La que no era rubia y era bajita. O sea, toda. No. Y también estaba Jenny McCarthy, que también es una chica de buen ver y mejor tocar. Aparece Diane Bacar como salía en Orgasmo haciendo Chuda Boy. Aquí hace de canijo escolar y que a mí me hace mucha gracia este personaje. Aparece Robert Baum haciendo el propietario del equipo de Dallas. Y poco más. Salen periodistas. Sí, periodistas deportivos conocidos allí haciendo de sí mismos, ¿no? Uh-huh. Sale Victoria Silvestre, Playmate del año. Sale Kareem Abdul-Jabbar haciendo de Kareem Abdul-Jabbar en un cameo. Y si hablamos de... No iba a decir que nos queda dentro de Kareem Abdul-Jabbar, nos quedamos con el cameo en Aterriza como puedas, ¿no? Sí. El cameo también de exactamente. Uh-huh. Ese cameo es espectacular. Uh-huh. Y iba a decir que si estamos hablando de cine y demás y no comentamos que sale también Ernest Borgnine, puede ser que no, los dos oyentes que tengamos nos dilapiden, que es el propietario del equipo de... Los Birras de Michigan. Exactamente. Y este uh-huh. nota es que... de actores que ha salido en grandes películas en su momento, como Grupo Salvaje, 12 uh-huh. del Patíbulo. Uh-huh. Es que era un secundario de lujo. No sé si tuvo algún premio y tal, pero por así decirlo, era el mejor actor de toda la película. Uh-huh. Y también aparece, esto ya como a modo de curiosidad, que me hizo mucha gracia, uno de los jugadores de básquetbol, Greg Grunberg, que a los aficionados de la serie y los seguidores de la serie Héroes uh-huh. hace del policía con poderes psíquicos. Uh-huh. El que podía oír los pensamientos de los demás. Ah, y otra cosa que iba a decir que se me olvidaba de Ernest Borgnine es que fue taxista y me llevó en la película en la que participé, en 1997, El rescate en Nueva York. la que participaste, ¿no? En la que protagonizaba. Sí, protagonicé. Es que tengo modestia aparte, como el grupo de los 80, pues sí, ahí participé. Grupo cancerígeno donde lo haya. ¿Y qué más da? Joder, bueno, esto lo dejaremos para un vinilo de barra. Una mierda, esto no va a ir en vinilo de barra. Si son cosas de la edad. No va a ir en vinilo de barra. ¿Cómo has crecido? Bueno, y también otro personaje que me hace mucha gracia es Robert Stack. Robert Stack, que era el presentador de Misterios sin Resolver, que aquí hace del propio Robert Stack en Misterios sin Resolver, que para mí es una de las mejores partes de la película y con una de las mejores frases que ahora más adelante diremos. También bueno, sale en Aterriza como pueda. También. Yo creo que es que son todos coleguillas de David Zucker y ha dicho, venga, vamos a ponerlo. Salió también en la serie de Los Intocables de Leon Ness. Uh-huh. No, la verdad que es que, claro, es un actor ya con bastante rodaje. 1941, joder. Uh-huh. Bueno, Plisken, ¿qué te pareció la película? En su momento vi Orgasmo, uh-huh. Me medio gustó. Y después al poco tiempo vi Basketball y no me hizo mucho aquel. Eso fue hace unos cuantos años. Y ahora me ha pasado todo lo contrario. He vuelto a ver Orgasmo y la verdad que no. Y he visto Basketball y bueno, en la Plisken, en el, perdón, que iba a decir en el medidor de película de Plisken, pero bueno, eso queda mal. bueno, después de Orgasmo no puede quedar nada mal. Que está Vigas, Orgasmo y después ya. Oye, que a mí Vigas, dentro de lo que cabe, yo le doy un, creo que tiene un 5. Sí, creo. Bueno, total, que a mí veis. Esta Navidad, cuando hagamos los premios Beagles, si es que lo hacemos, pues ya valoraremos y votaremos muchas cosas. Venga, tú, esto me lo anoto en la libretía de cosas que no me importan una puta mierda, en la buena y eso de que. Vamos, es que a mí la de película de béisbol, pues bueno, para echar el rato, me pegué unas cuantas carcajadas, pero vamos, tampoco me pareció buena. Ya te digo, yo le daría un 5. Un 6 raspado. Interesante. Por ponerla por encima de Beagles, básicamente, ¿no? No, es decir, tiene, ya te digo, tiene sus puntillos, curioso, las críticas que hace a cuando se mete con actores, como Christian Slater o Robert Downey Jr. Porque amigos, si tenemos oyentes jóvenes, de los dos que tenemos, Robert Downey Jr. no es Iron Man, es decir, este nota antes de ser Iron Man y lleva un bagaje a cuesta interesante. Finales de los 80, mediados de los 90, finales, el tío le tiraba los palomos. Le tiraba los palomos, se bebía el agua de los charcos y todo lo que, vamos, y le tiraba todo lo que se meneaba. Un digno competidor de Charlie Sheen, ¿no? Sí, era sí. El seguramente que serían colegas de juerga. Sí. Seguro que se pagaban las putas e invitaban uno a otro. No, totalmente. Así que bueno, esa parte sí me... Pasó por la cárcel Robert Downey Jr., ¿no? Seguro. Por la cárcel, sí, seguramente le pillarían tajado y tal, y al final pagaría un dinero y haría estos servicios a la comunidad y demás, y se libraría. También me gustó de la película, por ejemplo, al principio lo que sale de la crítica al deporte, de que los estadios se cambiaban de un sitio a otro y se ponían nombres como lo de Super Tampón y demás, y que los jugadores cambiaban de un equipo a otro y la franquicia también, que la franquicia la estamos viendo a día de hoy, que Los Ángeles Lakers, que lo dice Dice el equipo. Los Minneapolis Lakers. Claro, dice, de Minneapolis se fue a Los Ángeles donde no hay un solo lago. Donde no hay lago, luego, ¿qué más era? Era Nueva Orleans Jazz, que se fue a Utah, ya ves tú. Dice, se fue a Utah donde no permiten la música. Donde no permiten la música. A Utah, lo siento. Porque están los mormones. Claro. Por eso. Y bueno, cuando también hablan de la hija de Bill Clinton, de Chelsea Clinton. Claro, bueno, Chelsea, que en aquella época tenía 18 años por ahí, vaya. Sí, vamos, bueno, al niño del hospital, es que el niño en el hospital dice que querría, no sé qué, a Chelsea Clinton, y se quedan los otros mirándose diciendo, tío. Hombre, a Chelsea no te la podemos matar con mucho. Tío, dice, vaya callo malayo que ha escogido. Dice, lo va a tener más fácil con su padre. Por eso no, te digo. Son muy burros. La película tiene un humor muy políticamente incorrecto y le tiran a todos lados. En este caso, hay poca broma con la religión en sí, es más con el deporte. Con el deporte ultra profesional. Bueno, y con la televisión americana también, porque sale el show de Jerry Springer. Springer, un clásico. Chiquito, cada vez que se peleen, acaban tajados perdidos, porque es que es impresionante. Yo lo vi una vez y era surrealista. Es que digo, es que qué interés tiene la gente en ver esto. Era como el diario de Patricia, pero con esteroides, vaya. No, tío, que va, el diario de Patricia, yo qué sé, tío, el diario de Patricia tenía sus momentos de cojones. Era Spanish bizarro, por así decirlo. Y luego también me hizo gracia la parodia que hicieron de las celebraciones, ¿no? De las de hecho hay, sí. Bueno, en fútbol americano, que creo que es, te pueden penalizar por celebración excesiva. Existe una penalización por la celebración excesiva, ¿no? Entonces, pues al principio de la película, pues sale un touchdown de un jugador de fútbol americano y empiezan todos a hacer un bailecito con música celta de fondo, música irlandesa, y empiezan a hacer una coreografía en la que incluyen hasta el árbitro, que empiezan ahí a girar cogiéndose del bracito. Y vamos, la verdad es que un poco, que es verdad, tío, porque al final parece que era que se entrenaban más la celebración con los compañeros que lo que era el juego en sí, ¿sabes? Homer Simpson se dedicó en uno de los episodios de Los Simpson a enseñarle a hacer celebraciones burras a los jugadores y tal, porque era lo que le gustaba. Y es que es verdad que son bastante payasetes muchas veces los jugadores norteamericanos en sus deportes, ¿eh? Y bueno, ¿qué te pareció a ti, Luigi? Pues a mí esta, por ejemplo, pareciéndome una película mala, sí me parece una película simpática. Sí. Una película que... Familiar. Bueno, no sé si es familiar, pero que vamos, que la ve y te ríe. Y esta película, pues no se me hizo larga. Es decir, yo la vi sabiendo que una gilipollez como un piano, pero bueno, era una gilipollez que se veía sin que te entraran ganas de cortarte la pena, ¿no? Y vamos, sí, tiene algunos puntos bastante divertidos, ¿no? Como, pues eso, toda la sátira del mundo del deporte ultra profesionalizado, las pullitas que tiran ahí a Utah, por ejemplo. Y, sí, sí, o sea, hay muchas bromas regionales. Sí, por ejemplo, también... Entre estados, ciudades. También dicen al principio de la película, cuando está hablando de los problemas que aquejan el deporte y demás, dice que tuvieron que empezar a reclutar a deportistas de las cárceles, de las instituciones mentales y de Texas. Sí, que cuando salen los de Texas, el equipo de Texas, cuando el grito de ánimo, es que me lo he apuntado porque me hizo gracia, que dicen 1, 2, 3, a la mierda a los mexicanos. Bueno, y también hay bastante chiste de un tono racial que no sé si a día de hoy las productoras se lo permitirían hacer. Seguramente no. A mí me hace mucha gracia el nombre que le ponen a las franquicias de los equipos de béisbol, porque están los San Francisco Ferries. Que son los Gallers, que en vez de cheerleaders tienen maromazo allí con el Pacator. Sí, que son más masculinos que los... Con la música de agua de fondo. Sí. No, esa no era otra, pero era agua, que me acuerdo. Yo, os la veo de fondo y digo, tío, ¿cómo puedes distinguir distintas canciones del puto grupo? No, es que yo oía la música y decía, me suena, tío, me suena, ¿esto qué coño era? Me puse a buscar y encontré que era Aqua. Digo, coño, claro, Aqua, tío, los del barrio. Coño, claro. Coño, claro. La canción se llama Roses Are Red, las rosas son rojas. Tampoco lo vamos a poner en vinilo de barra, que quede claro, pero bueno, aquí queda... No, hombre, vinilo de barra... Tu segundo grupo preferido después de Los Sobrados. Barbie, hombre, vinilo de barra, en todo caso, Barbie, el que... No, tío, me niego en rotundo. Bueno, además de los San Francisco Ferries y los tejanos con el grito de en contra de los mexicanos, está, que es una mala traducción, porque el equipo de Los Ángeles... la película doblada le llama Los Reos de Los Ángeles, pero en realidad sería L.A. Riots o Riots. Ah, Riot, vale. Riots. Vale, sino, ¿quién eran los Felons entonces? ¿Era, ¿no había otro de la franquicia? Es que los Felons, un Felon es un delincuente. Sí, pero. Esos son los de Dallas. Ah, los Dallas Felons. Sí, digamos que en Estados Unidos. Los delitos se dividen en dos tipos. Están las felonies, que son los delitos serios, y las misdemeanors, que son los delitos de poca monta, ¿no? Entonces, yo creo que existe una palabra en español, que es felonía, puede ser. Una felonía, pero es distinto. En Estados Unidos eso se refiere a un término legal, que es alguien que ha cometido un delito, pero un delito gordo. Es matar, violar, secuestrar, cosas así. Y luego los riots... Un riot es un tumulto, vaya. Cuando típica manifestación antiglobalización que acaban quemando contenedores, tirando cócteles molotov, pues esos son los riots. Mira, felonía. En el régimen feudal, un vasallo que violase los empeños que hubiese contraído hacia el señor cuyo feudo tuviese, se haría culpable de felonía. Bueno, espero que estés... dando la definición correcta para que nuestro experto en historia medieval, nuestro oyente Valdis... Yo digo lo que dice la Wikipedia. No te ponga los puntos sobre la IES. Que me ponga lo que quiera. Yo he dicho lo que pone la Wikipedia. Ha citado la fuente. He citado la fuente. Yo ya, la fuente es la culpa. Ya está. También hacen crítica a la televisión y a... O sea, por ejemplo... Cube era niño y fue a un partido de béisbol y hizo un jonrón y él cazó la pelota y se la llevó a su casa. Pues lo tiene grabado en vídeo como su mejor momento de su vida. Y de vez en cuando se pone la película a verlo. Y justamente en ese momento, los cabrones de sus compañeros de piso, que son los jugadores del equipo de béisbol, han grabado un programa, que el programa es... Atropellos en vídeo, que consiste en una cámara en un coche atropellando animales por la carretera. Ese, por cierto, también es un momento bastante cosas que nos hacen sentir viejos por el hecho de eso, de tú las cosas que te interesaban te las guardabas en tu cinta de vídeo. Se le olvidó que romperle la pestañica. La pestañica, claro, el problema de la pestañica, lo mismo le tenía puesto fiso. Después se le pusieron fiso para poder grabar encima. Para poder grabar encima. Oyente de la Loxa, si tenemos alguno, era un sistema anticopy, ¿vale? Pero que eso es que es muy, muy, muy yankee. Los Simpsons siempre sale cuando Homer que alquila atropello, choque, ¿sabes? Todo lo que sea... Los Monster Trucks y todo. Sí, burradas de ese tipo. Y es más, haciendo relación con otra película que también critica el tipo de vida americano y demás, que es Idiocracia, que el programa que más ve la gente es gente que al caerse se pega los huevos. ¿Vale? Sí, y esto es gente que atropella animales. ¿Sabes? Sí, había otro episodio de Los Simpsons en el que dan premio a los cortos que Barney hace un premio, un corto así como muy sentido de su alcoholismo y tal, y el corto ganador era el de balonazo en la entrepierna, que Homer era como, pero es que balonazo en la entrepierna, ¿no? Una fricada muy fricosa, que se me ha pasado por la cabeza, me he puesto a buscarlo y lo he encontrado. A ver. En Agárralo como pueda, en la película Agárralo como pueda, en la que hay un partido de béisbol y un jugador coge la pistola para matar a la reina de Inglaterra. Sí, esa escena gloriosa. La escena el que lleva la pistola para matar a la reina, creo que es Reggie Jackson, que es el mismo que sale en Basketball, que es el ídolo del prota. Sí, que es el que hace el home run. Sí, sí, pues es que lo estaba buscando y aquí en IMDb me parece eso. Que en Agárralo un Puedas aparece, que es de David Zucker el director, y en Basketball, que es director de David Zucker, también sale Reggie Jackson. Y ya está, era comentarlo. Que en la película hace un cameo haciendo del mismo. Exactamente. Pues eso, que sale las dos jugando al béisbol. También hay un chiste que tiene muy mala baba, que es cuando está hablando de que en los países, sí, como India o Tailandia, China, que hacen los productos de deporte y merchandising, sí, y tal, pues hace como una especie de misterio sin resolver, presentado por el mismo presentador de Misterio sin Resolver, y dice algo así, dice, una explotación de menores nunca antes vista, salvo en Disneyland. Sí, sí. Digo, toma ya. Aparte que el tío cuando mira la cámara se nota como va mirando al lateral a los carteles que le van poniendo. Y también los psicofallos, a mí los psicofallos me hacen mucha gracia en esta película. No sé a vosotros, para mí el alma de esta película son los psicofallos. Sí. Yo pensaba que era la animadora. Bueno, eso es lo que te levanta el ánimo en la película. Sí, con la animadora hay otro momento, cosas que nos hacen sentir viejos, cuando dice, y pensar que hace 5 años este deporte solamente se jugaba en la entrada del driveway, que es el típico donde aparcan los coches que tienen la canastilla de baloncesto ahí en las casas americanas. Y dice el otro locutor, dice, y pensar que hace 5 años esta animadora estaban en grade school, como si fuéramos en la ESO, ¿no? Y se queda el otro así como mirando, joder. Sí, en español lo doblan y dicen eso, estas niñas que hace 5 años estaban en la escuela. Incluso casi peor en español, si me apura. La verdad que sí. Y en cuanto a los psicofallos, pues sí, algunos tienen, como he dicho, un tufo un poco racista, ¿no? Como por ejemplo a los mexicanos se le pone la chaqueta de la DEA. Sí, sí, sí, sí. Es. De la agencia antidroga. A los de Miami, creo que son. A los de Miami. Y a los de San Francisco que le dicen cosas. Ah, sí. O sea, le hacen chiste gay, pero hasta cierto punto porque el árbitro le podía penalizar por ser demasiado gay el chiste. O sea, que sea ultra galle. Pero bueno, los psicólogos como le dicen cualquier cosa y es como que en vez de es como que se caen para adelante. ¡Ah! ¡Qué un poco absurdo, tío! También está muy gracioso riéndose de Noche de los Huevos y todo el mundo llevando huevos al partido, y dice, Noche de los Pollos, y todo el mundo llevándose el pollo y luego entregándole el pollo a los jugadores para que le firmen el pollo. El pollo que llevaban farlopa. No, el pollo de animal, no de farina. Vale. De animal, no de farina. ¿Y la música qué me dices? ¿Plisken de la música te gustó o no? Sale Rebel Real Fish o algo así Real, en plan... Real Big Fish. Es que también salen los... Ay, leñe. El grupillo este, que hizo también la banda sonora de Shrek, ¿no? Sí, Smash Mouth. Smash Mouth. Smash Mouth no sale. Sí, el Why Can't We Be Friends. Sería una canción de Smash Mouth, yo diría. Lo tocan ellos. Es que Why Can't We Be Friends es una versión. Sí, pero yo creo que la versión que sale no es la de Smash Mouth. Yo diría que no. Bueno. Luego, en cuanto a la banda sonora también, a mí personalmente me gusta mucho la versión de Take On Me. Sí. La verdad es que creo que queda muy... Curioso. pues sí, me he confundido. Smash Mouth sale, ¿no? Me da culpa, sí, Smash Mouth. Yo pensaba que eran los mismos, como estos mismos hacían la versión del Take On Me... Y tal, pensaba que era. Y es del mismo estilo musical. Pensaba que. Y luego. Eso no es mea culpa. El gran Scatman John. Oh. Scatman John, que sabéis que era tartamudo, ¿no? Sí, sí. Era tartamudo. Y... De hecho, la letra de esa canción lo que dice eso, ¿eh? En plan, como que. De que todo el mundo tartamudea de una forma o de otra y. No dejes que eso te eche para atrás, porque si yo lo puedo hacer, tú también, ¿no? Es una letra como muy empoderante. Sí. Empoderante. Un saludo al heteropatriarcado. Super Suckers sale también aquí. Esos son super chupadores, ¿no? Super Sucker, ¿no? Sí, bueno, un Sucker que sería... La traducción literal sería como mamón, pero... Ah, vale. Un Sucker es más bien como un pardillo. Vale. Sí, que no es literal, no es super mamadores. No es literal, no es literal. Eso es más bien como un pardillo. Vaya. No, super mamadores sería para orgasmo. Orgasmo, vale. Y para este, para Charlie Sheen, ¿no? Sí. Y para Robert Downey Jr. Sí, ahí. Vale. Y para Christian Slater. También. Christian Slater, que también tiene que ser de cuidado cuando lo menciona. Y además de estas canciones, que sí se escucha la música y tal, hay un momento en el que tiene una presencia importante una canción, porque la tararea, que es una canción que le encanta a Luigi, como todos los retro que le mola, que es la canción de Ay, Too Sexy for My Shirt. Pero esa está guapa. Sí, ese siendo un gran One Hit Wonder, tío. Sí, ahora sí. Un gran One Hit Wonder. Yo me acuerdo del vídeo. Sí. Dos maromos allí poniéndose, calentándose uno al otro. Uh-huh. Ahora sí se puede decir que esto es un One Hit Wonder, no como... Sí, no han llamado la atención. Sí, es que en verdad la de... Las mentes simples no fueron un One Hit Wonder. No, Simple Mind no. Aunque escuché la de... Por mucho que quiera Luigi... No es un One Hit Wonder. Es lo que pasa cuando un grupo se asocia de forma tan indisoluble a una canción, ¿no? Que al final pues se tiende a olvidar el resto, ¿no? Y bueno. Hombre, pero... Bueno. Aunque luego tuviera éxito en su momento y tal, pero digamos que la canción que más ha trascendido pues era esa. Que no era suya, encima tú. ¿Cierto? Claro, ¿no? Así que emplazamos a nuestros oyentes a que escuchen el especial que hicimos a... ¿Vinilo de barra? No, a las películas de... Ah, sí, de este hombre. ¿Cómo se llama este hombre, tío? ¿Cómo se llama este...? El John Hughes. No tengo ni puta idea de lo que estoy haciendo. John Hughes. Eso, emplazamos a nuestros oyentes a que escuchen los programas de John Hughes, especial al Club del Desayuno. Yo estoy pensando lo que voy a tener que hacer de edición con este programa, porque vaya tela. Antes, fuera de micro, he mencionado que este programa puede ser una mezcla entre la retransmisión de la Super Bowl de la cadena SER y un programa de Sánchez Dragó, en el que un nota que había allí, que es que no voy a decir el nombre porque lo voy a decir súper mal, voy a confundir el nombre y el apellido. Fernando Arrabal hablaba del milenarismo. Pues eso, este programa puede ser una mezcla de los dos. Y que citaban a Campillo. ¡Déjame hablar! Exactamente, que citaban a Campillo, que es un pueblo de aquí de Málaga. Donde tiene un circuito de cars que no tú has. Sí, tú sabes lo que es un circuito, ¿no? Verá. Venga, Luigi, venga, me va a hacer editar el audio para meter el puto chiste, el puto ruido del chiste. Pues, venga, sí, lo sé, que es un circuito. Pues, ¿dónde actúan los payasuitos? Joder, me niego a seguir así. Tío, ¿de dónde sacas tú esa mierda? Pues, de su cerebro. No, esta en concreta, no me acuerdo de quién me la contó, pero alguien me la contó. Esta no ha sido creación mía. Vale, tío. Volvamos a basketball. Bueno, venga. ¿Qué queréis contar más de basketball? ¿Qué queréis? ¿Queréis mencionar a las tías que sale? A Jasmine Bleed, a Victoria Silvestre Premier del Año y a Jenny McCarthy. ¿Con pues... cuál os quedaría? ¿Y por qué hay que elegir? Esto es como el chiste de los gallegos, ¿no? No. No tiene nada que ver, se me dio la pinza, no tiene nada que ver. Hostia, paremos la grabación, que se nos ha ido la pinza. Para la cinta. Que después de todo el tiempo se nos ha ido la pinza. Después de un programa entero siguiendo el guión de forma a rajatabla, ¿no? Joder, se nos ha ido la pinza leve. Tío, y además, mira, por una vez voy a agradecer que lo echo de menos, que faltan aquí Ori. Y Doc, pero por una parte agradezco que no estén, porque entonces esto ya se hubiera sido el acabose, cinco tíos diciendo gilipolleces y no tendría dónde meter tijera. Vaya, es que voy a pasar de edita. Mira, que la Jenny McCarthy esta sale con Charlie Sheen en Dos Hombres y Medio. Sí, sale, sí. Charlie Sheen. En un episodio que se llama Nine Magic Fingers. Es uno de ellos, se llama así. Bueno, yo voy a decir un par de cosas. Voy a hablar de un par de cosas perdidas en la traducción. Que, bueno, en primer lugar, cuando hay momentos en el que el niño de la ONG que está a punto de morirse, que es muy fan de lo de basketball y tal, pues bueno, le prometen al niño que va a hacer 3 home runs, ¿no? Y entonces al final se habían ido de fiesta por ahí. Además, otra cosa que ahora mismo no se podría hacer, que es llevarse al niño de fiesta y ponerlo a beber chupitos. Chupitazo de tequila con su sal y su limón y todo. Y viendo el chaval que es el mejor día de su vida, dijo, puta, es moribundo. Bueno, mejor día de su vida, es que o el mejor día de bajada. Es que al chaval se lo llevan a un sitio de sauna con final feliz. Sí, entonces, bueno, al final que están todos resacosos, vomitando ahí en el banquillo y tal, y están jugando como el culo, y al final, bueno, pues consigue hacer 2 home run, y cuando va a hacer el tercero, pues falla porque fue cuando le da el infarto al dueño del equipo, ¿no es entonces? No, eso es posterior. Bueno, a Ernest Borgnine. Bueno, el caso es que falla. Y entonces, pues, cuando luego van a ver al niño, que creen que se ha muerto porque no está, lo han cambiado de habitación, y empiezan a ir buscándolo, y entonces le dice a la enfermera que el niño, pues, que le dio ahí un chungo muy malo, y que dice, no sé, no podía respirar porque empezó a decir choke, choke, choke. Entonces ese es un juego de palabras, porque en inglés choke es tanto ahogarse, es decir, por eso decía lo de no poder respirar, como en terminología deportiva, cuando hablas de choquearse o de choke, ¿no? Es porque te has cagado, ha hecho marrón en el abanderado, que podríamos decir, ¿no? Que has fallado porque te ha podido la presión y demás, ¿no? De hecho, por ejemplo, hablando de Eminem, que también hemos hablado antes, la canción esta de la película de Las 8 millas, en la banda sonora, pues es lo que comenta, ¿no? Dice, sí, que está las palabras no salen de su boca, que se está, he's choking now, y todo el mundo se está riendo y tal. Y entonces, pues en español, pues ese chiste se pierde, porque claro, lo único que dice es fallo, fallo, fallo, pero no tiene ningún tipo de sentido. En español, la versión doblada, lo que dice, ¿dónde está el niño? Dice, en aquel lado, no dicen nada. Mm-hmm. Nada más, se tragan, se cargan directamente, se tragan, sí, pero... Eso sería en... Se cargan directamente... Y luego otro chiste que se imagino que se pierde la traducción es cuando llega el dueño malo del equipo, el que quiere hacerse con el equipo y tal, que les dice que quiere que no vayan a jugar el partido. Sí. Le dice, pues está en plan haciéndole un chantaje y tal, y entonces le dice que tienen que, they have to play ball, ¿no? Como play ball en el argot es como rollo, yo rasco tu espalda, tú rascas la mía y tal, ¿no? Y entonces, claro, le dicen al otro, pero espérate, ¿cómo que quieres que juguemos? No ha dicho que no quieres que no juguemos. Pues, hacen ahí el juego de palabras de la terminología de play ball en el sentido de jugar al baloncesto o al basketball en este caso. Y de jugar al... Y de, digamos, hacer el yo rasco tu espalda y tú rascas la mía, ¿no? Entonces, pues, otra cosa que en el doblaje, pues, imagino que se pierde. Sí, me parece... creo recordar ahora que no entendía muy bien lo que decía. La verdad que no me pareció muy clara la broma, pero bueno, tampoco. Y con eso va tan absurdo, una broma, ¿no? Sí, no, digo, igual a lo mejor es que así y ya está. A mí una cosa que me hizo mucha gracia fue cuando murió el señor Danslow, el que había, el anterior propietario de los Pirras de Michigan. Que... ¿Michigan o Minnesota? ¿No era Minnesota? Era, o... Ya, no lo recuerdo. Ya, eso da igual. A esta altura del programa y después de ese servicio de documentación. Planeado por Juanma López. Médico. Antes, no, médico y después jugador del Sevilla. Pues cuando muere, están diciendo en las noticias deportivas, dice, murió a los 85 años. su peluca tenía 24. Me hizo gracia, digo, vaya chorra como un piano. Bueno, vamos a ir cerrando. ¿Qué gusto de la peli, Prisken? ¿Qué es lo que más te ha gustado de la peli? Y lo que más y lo que menos. Vamos a ver. Lo que menos me ha gustado, sinceramente, tío, los pelos del protagonista. Que digo, no puedo con ellos, tío. Esas raíces negras, el rubio, así un poco cardado. Wow. Es que, tío, es que... Hombre, el pelo polla tampoco se quedaba atrás. Pero bueno, pero es un pelo. Es un pelo tan peculiar que en una escena que utilizan a un doble le ponen una peluca rubia y se nota a leguas que no se ve de espalda y una peluca que lo único que tiene que hacer es ponerle una peluca que se parezca al pelo que tiene, que eso es súper fácil. Tiene el pelo tan horrible con las raíces morenas, el pelo rubio. Sí, sí, es impresionante. No, es que no, tío. No, el pelo del nota. El pelo del nota no... Es que no. Durante toda la película me da más grima. Y después lo que me ha gustado, pues bueno, la tralla que le metían a todo Dios. Bueno, aquí a Dios no le meten tralla, se la meten más en... Perdón, se meten más con él en el orgasmo, porque si se la meten a Dios, ya estamos hablando de cosas más serias. Y eso, a todos los actores estos de Hollywood que se pasan con el alcohol, a los programas de televisión y todo eso. Eso es lo que más me gustó y lo que menos es el pelo ese y el equivalente del beso... en esta película al beso que comentaba antes Ben Almadelman de y además que de orgasmo. Es súper random porque es un beso que le mete sí, el Rimmer a la Jenny McCarthy, pero no, por la yo cara lo al otro. ¿Cuál? Dice el que se dan el beso Gayer. Ah, el beso Gayer. Yo pensaba que decía el otro. Vale. Es que son iguales. Bueno, igual, no es lo mismo como en la boca al Trey Parker este o al otro. Pues pelo polla. No es lo mismo como en la boca a uno de estos dos que como en la boca a Jenny McCarthy. Un saludo a los oyentes gays que tengamos. Y Luigi, ¿a ti qué es lo que más te gustó y lo que menos te gustó? Pues lo que menos me gustó. Me pilló otra vez un poco, ¿no? Es que me pilló otra vez por el juego, ¿no? Eso no. No había pensado en nada. Claro, lo que no venías preparado para un podcast. No, pero que siempre hablamos de lo que más me gustó. Lo que más me gustó es el principio, me gustó mucho. El principio de la película, bueno, aparte de cuando son niños y tal, todo el momento este en el que están hablando de la deriva del deporte profesional y todo eso, la verdad es que me reí bastante, me gustó bastante. Y en cuanto a lo que menos, pues paso palabra ahora mismo, no se me ocurre nada, ¿vale? Claro, como a ti te gusta. Nada concreto, David Zucker, nada concreto. ¿El qué? Como te gusta a ti el director este, el David Zucker, pues para ti no hay ningún problema. No, hombre, a ver, ya te digo que hombre, que yo esta película me parece una película que... aceptable, que se puede ver. No, bueno, a ver, me parece una película mala, pero más dentro de ser una película mala, pues una película con... Disfrutable. Disfrutable, sí, que en un momento de poco... Que en un momento de no querer pensar mucho y tal, pues te la ves y te echas unas risas, ¿no? Pues ¿con qué me quedo yo? Lo que más me gusta son los psicofallos. me parecen súper graciosos. Hay algunos que son sublimes, como lo de... Tengo el... pelo del coño de... Después de haber chupado el consolado. Tengo el pelo del coño de tu madre entre los dientes. Y el otro, ¿qué psicofallo más bueno? Dice, no, aquí tengo otro. Claro, es este porque cuando están en las fiestas de los antiguos alumnos, de los antiguos compañeros, que todo el mundo se está riendo de ellos, en plan, tío, estás iguales que en el instituto. Ah, qué guay. No lo es. Y se suben a la habitación de la tía que quería trincarse el pelo polla y se dice, venga, vamos a meternos en su habitación. Y cogen la braga y empiezan a abrirla así, aspirando, yo creo que se la iban a meter por los orificios nasales y todo. Y el otro coge un consolador. Como diría Pocholo. Pocholo, un consolador, un vibrador, empieza ahí... Y en esto que aparece la tía y dice, tío, ¿qué hacéis en la habitación de mi madre? Y te plega la braga y son bragas en plan XXL. Sí, en plan paracaídas. Y entonces, pues eso, luego es cuando ya están fuera echando el primer partido de basketball ever. que hace el psicofallo y dice... Pues se da cuenta que tiene vello púbico de la madre de la madre, tía. Pero de verdad. A mí los psicofallos me resultan muy, muy graciosos y son muy políticamente incorrectos. Como el de... Tu madre está muerta. Y dice, dice, no, idiota, mi madre está muerta. Dice, entonces quizás por eso no se quejó de mi gatillazo. Y yo, tío, qué burro, qué tío. Me hace mucha gracia ese humor negro y macabro. También me han gustado mucho, pese a su actuación, que reconozco que es mala de cojones, la protagonista, porque son un... Un aliciente. ¿No? Un aliciente. O sea, Jasmine Bleeth en aquella época, que era una vigilante de la playa, pues está súper bien. La Jenny McCarthy, yo recuerdo que en la revista FHM... ¿Ya existía la FHM a finales de los 90? Cosas que no hacen sentir viejo. Pues en el listado de la chica más guapa del año y todo eso, siempre salía Jenny McCarthy. Teníamos... su poste en el piso de estudiantes, y que decide Victoria Silvestre, reina del año, la sueca que tenía unos pechos que ojalá no se le cogiera nunca un catarro, porque no se iba a querer ir de su pecho en la vida, ever. Dos o tres cosillas curiosas de la película esta, de Basketball. Uno, a vosotros al principio en Basketball... cuando están en la fiesta del antiguo de compañero del instituto y tal, cuando se ponen a jugar al baloncesto, a mí me recordó el 21, al principio. Sí, me pareció el juego del 21. Entre sí. El 21 y la botella que de baloncesto. Que por cierto, los dos niñatos hostiables que les retan, ¿no? Hay un detalle terrible, que es el de la Rebeca echada por los hombros, tío. La Rebeca echada por los hombros es un detector de gilipollas maravilloso, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. La verdad que sí. Uh-huh. Otra cosilla, antes de que se me olvide. También me recordó el tema del basketball, lo del juego mezcla baloncesto con béisbol, el psicofallo y tal, un poco a Futurama, cuando le meten varias cosas al béisbol para que sea más entretenido. También hice una asociación de ideas, no sé, no creo que a lo mejor tenga nada que ver, pero no sé, me recordó una cosa a la otra. Y la penúltima, Inés Sastre fue a la premiere de la película en Estados Unidos. Venga ya. En IMDb, entre las fotos, aparece Inés Sastre en la premiere de la película. Muy de moda ahora por su aparición en los Paradise Papers. Ni idea. Ah, sí, ha salido en los... Ah, pues ni idea, la verdad. Es que no veo mucho la tele últimamente. Con el tema este de politiqueo no lo veo mucho. ¿Y en esas tres en su época molaba? Bueno, a mí nunca me llamó la atención, la verdad. Es que a mí el rollito de sopijita me mola. No es que fuera posteable, pero molaba. La última. Que el rollo este de la animadora... cheerleaders que salen en plan ultra sexy en la película de Basketball del 1998, pues un año después, en una película en la que sale Keanu Reeves de protagonista, que es Un equipo a la fuerza, también que pues, hay una huelga en la liga de fútbol americano, y entonces reclutan a jugadores de segunda y amateurs y tal para que sigan la liga, y las cheerleaders también hacen huelga y meten a stripper y demás, y entonces pues también me acordé de eso, de aquí salen las chicas en plan ligera de ropa y todo eso, y en esa película también salen no tan ligera de ropa, pero con una actitud parecida. Keanu Reeves, antes de, o sea, después de ser el elegido, se convirtió en entrenador de un equipo de fútbol americano chunguele, ¿no? No era entrenador, era el quarterback. Sí, era el quarterback, el quarterback. Era en el 98, fue antes de... No, fue de Matrix, ¿no? No, Matrix del 99 o 2000. Creo. Que me había parecido que era que había sido en el... que la película era del 2000. No, del no, 99, no. 99, creo. Ah, vale. No, no. Que y... en esa película sale John Favreau. John Favreau, el director de las pelis de Marvel, Iron Man y estas cosas. Ah, vale. Que lo conoceréis como el novio ricachón de Mónica en Friends. Que se mete al UFC a pelear con en el valetudo. Tío, estoy totalmente perdido de lo que estoy hablando. No tengo ni la más mínima idea. ¿Tú no veías Friends? Como nuestro oyente desde que empezó el minuto uno. ¿Tú no veías Friends? Lo he olvidado he olvidado gran parte de Friends, por suerte. No era una serie que me gustara. ¿No te molaba? No me hacía mucho. No me gustaba mucho, la verdad. En su momento la veía, pero después, por suerte, mi cerebro, además de olvidar parte de la carrera que estudié y parte del instituto de la materia que di allí, también olvidó Friends. Vale, ya sé quién es el John Favreau este o como sea. Vale, ya sé quién es el nota. Bueno, ¿más cositas de orgasmo? De orgasmo, ya tratamos. Bueno. Si quieres hablamos de basketball otra vez. ¿Más cositas de basketball? No, gracias. No sé. Luigi. Ahora mismo así en principio no se me ocurre mucho en más. En principio así. No, en final. En final, sí. Pues nada, de deciros que Trey Parker y Matt Stone, después de este fracaso, pensaréis, bueno, pues ya le han dado oportunidad, han hecho dos putas mierdas. Otra oportunidad. Eso es lo que decía Jenny McCarthy y Victoria Silva, ¿no? Exactamente. Después de la mierda que hicieron, pues diría, pues mira, no están haciendo perder dinero, no... No van a hacer ni una puta película más. Pues no, señores, como habían tenido sus par, pues le dieron dinero para hacer Team America, una película de animación y con muñequitos, un estilo a los Thunderbirds o los Thunderbolts. Thunderbirds, creo que era. Pero era animación o eran como como marioneta un poco. Marioneta, sí, marionetilla. Para que la gente se aclare, los de una cierta edad, es decir, porque la serie que estamos hablando de Thunderbirds es de más anterior a... es más antigua, pero ¿os acordáis del vídeo de...? Súper antigua. ¿Os acordáis del vídeo de Colin Elvis de... Pues las naves que salen ahí y los muñecos que salen ahí son los Thunderbirds. Estamos hablando que los Thunderbirds son de mediados o finales del 60. Entonces, oyentes de esa edad no vamos a tener, seguro. No tenemos de otra. Claro que no. O sea que. Y después de este programa, menos. O sea, que imagínate. Seguro, y... Paco. Bueno, cállate, que la de Team America tuvieron un presupuesto de 30 millones, tío. Claro, es que si en la última, si en la de basketball le dieron 20 kilos para que los espanchurraran. Pues dijeron, pues mira, vamos a darle 10 kilos más y como aquí no tenemos actores, pues que lo hagan todos bien, que los efectos especiales hagan bien. Oye, pues pillaron $52 millones. Sí, para pagar el agujero que hicieron con basketball y con orgasmo. ¿Y con la película de South Park cuánto ganaron? Bueno, en South Park ganaron 83 millones, ¿eh? ¿Y el presupuesto cuánto fue? Pues esta gente con South Park y con Team America parece que salvaron los muebles, porque con South Park, que les costó $21 millones para hacer una película, la verdad que habría que ver en qué se gastaron el dinero también. Pero bueno, creo que se gastaron dinero, creo que fue en el doblaje o solamente sigue en España para que cuadraran la voz con la boca. Parece una tontería, pero no, sí creo haber escuchado algo de eso. Pues yo creo que igual también se gastarían, bueno, recaudaron 83 millones. O sea, es que ahí hubo manteca de por medio. Pero igual a lo mejor se gastaron tanto dinero en abogados por las demandas que recibieron. Porque seguramente que yo no me acuerdo ya de... La única que me acuerdo de... Ah, no, me acuerdo de varias cosas de su par. Pero una de las que me acuerdo es cuando se le queda colgado el Windows a Bill Gates. A Bill Gates. Es lo único que me acuerdo. Y luego creo que la película de South Park metió la canción de Canadá en... Creo que fue de las nominadas al Oscar, ¿no? Suena, sí recuerdo que la interpretó en la ceremonia Robin Williams. Qué fuerte. Que en paz descanse. Bueno, yo creo que orgasmo y basketball ya da más de lo que podía dar de sí, ¿no? Hemos estirado el chicle más de la cuenta y tal. Así que vamos a poner punto y final y vamos a pasar a la sección de los oyentes. Hablando sobre orgasmo y basketball, en Facebook nos dice Héctor Martínez, nos dice: este programa promete, pero ¿llegaremos a los 2000? Estamos en el 2017, ya hemos pasado digo, el 2000. Digo, 2000 reproducciones y dice, me refería al año, si llegaremos a películas del 2000. Bueno, ya, en Stephen King sí. Stephen King sí, La Niebla y El Juego bueno, de Gerard. Y el primer programa que hicimos, también hicimos películas que superaron el año 2000. Sí, la verdad es que sí, yo pensaba que se refería a 2000 reproducciones. Pero sí, amigos, hemos pasado las 2000 reproducciones. Ya quedan menos para las 5000 y para saber lo que es un liso. Alfredo Alcántara, otro de nuestros dos seguidores, que siempre nos suele comentar, muchas gracias Alfredo, nos dice: no he visto ninguna de las dos pelis, pero merecerá la pena, aunque solo sea por escuchar el cosa que nos hace sentir viejo y homenajear al maestro. Además, buenas o malas pelis, pero él también hizo cine. Pues sí. Así. Ahora diré, confesaré algo en la sección de cosas que nos hace sentir viejo. En Twitter, todo esto era en Facebook, en Twitter nos dice Carlos CLM, dice: seguro que os sale un gran programa con la minga, partiendo almendra, y nos pone un gif de basketball en el que salen los tíos con la chorra que le llega al suelo. En el vestuario con la Jasmine Bleed, que se le van los ojos para abajo. El antecesor del negro del WhatsApp. Totalmente, la verdad. En Twitter también nos dice elozuyovieo, @paleño, otro asiduo del programa, nuestro otro oyente, nos dice: espero que las películas no sean elección de Luigi Bercotti. No, en este caso no ha sido Luigi Bercotti el que la ha elegido. Por primera vez en toda esta temporada yo he elegido películas. Por primera vez en todas las temporadas, en todos los programas, aquí el Dire ha tenido el honor de elegir las películas las más malas posibles. Y te has quedado como Ortega Cano en su boda, ¿no? Sí, tan a gustito. También sigue diciéndonos en lo suyo viejo, nos dice: bueno, al menos el homenaje a Chiquito se salva. Espérate, que esto puede ir a peor. No me suena ninguna película. Pero si son esas, será porque el magnífico director del programa las escogió por una buena razón. Bueno. Y no me lo estoy inventando, lo ha dicho así. Qué peloteo se marca aquí el señor. Luego le saco sus comentarios, siempre se los leo. No porque sea de los únicos comentarios. Bueno, vaya, madre mía. Y también nos han enviado comentarios nuestros colaboradores Doc y Ori, que hoy no han podido estar y querían comentarnos unas cositas sobre las películas y sobre Chiquito de la Calzada. Hola a todos, hoy es el segundo día que me escaqueo y como esto soy así, Benal Mailman me va a hacer una circuncisión. No puede ser que en dos programas consecutivos no haya participado con los parroquianos de Cine de Barra hablando con ellos en directo. Pero no quería dejar pasar la ocasión de dejar mi pedante opinión sobre los temas que se ha tratado hoy en el programa, como son orgasmo, basketball y el lamentable fallecimiento de nuestro querido Chiquito de la Calzada. Comenzando por orgasmo, como ya habrán dicho mis compañeros, está dirigida por los creadores de South Park, que son Trey Parker y Matt Stone, y en mi opinión, mi pedante opinión, es una película normalita. A lo mejor tuvo gracia en su día, pero la verdad tampoco me he reído tanto con la película. Lo que sí me llamó la atención fue cuando acudí al gran Google y vi que la mayoría del reparto estaba compuesto por actores y actrices porno, como Chase Lane, que eso a mí me dejó flipado. Lo que a mí me hizo más gracia, francamente, fue las caras que va poniendo constantemente Matt Stone, que no sé si es ayudante de cámara o el ayudante de sonido, pero son bastante cómicas y elocuentes. Respecto a los papeles que hacen los actores y actrices porno, en fin, ¿qué se puede decir? Actuación, pues, se ve que no son de llevar muchos diálogos, la verdad. De hecho, las chicas hablan muy poquito. Sin embargo, la película Basketball sí que me ha parecido un poquito más amena, más divertida. Llama la atención la cantidad de gags que hay de fondo y la cantidad de coñas. Me recordó mucho a películas como Agárralo como puedas o Top Secret, que de hecho son del mismo director, que es David Zucker. También me ha recordado a películas como Austin Powers o una que dirigieron los guionistas o directores de Padre de Familia, que es Mil maneras de morder el polvo. también un chorro de coñas y una película que no tiene ni pies ni cabeza, pero te parte de risa. No sé si lo han llegado a comentar mis compañeros, pero aquí hay mucho patriarcado porque hay mucha chica ligera de ropa, mucha carne, mucha piel, y por muchas burradas que digamos en cine de barra, estamos en contra de la cosificación de las mujeres, aunque no lo parezca. Me parecieron muy divertidos los psicofallos, que es básicamente darle por culo al rival para que falle, hasta el límite insospechado. Y por otro lado, la banda sonora me gustó mucho porque tiene muchas canciones que son bastante buenas. A mí me gustaron. Y hasta aquí mi pedante opinión de las películas que se han tratado durante el programa. Respecto a la triste noticia del fallecimiento de Chiquito, bueno, qué decir. El pecador de la pradera parece que ahora ya descansa en paz. Fue un tío, la verdad, simpático, y si habéis oído un poquito su historia, sabréis que estuvo viviendo un par de años en Japón, que era un enamorado de su mujer, siempre la quiso y siempre la cuidó hasta el final, y que cuando lo dejó solo, porque falleció, Chiquito ya perdió su mitad. Fue un tío que nos hizo reír bastante durante los 90, con sus pasos y su vocabulario inventado, y la gracia de Chiquito no estaba en sus chistes en sí, sino en cómo los contaba. Hasta tal punto que llegó a crear tendencia durante nuestra juventud, que no somos ni muy jóvenes ni muy viejos, somos bien jóvenes, porque todo el que vivió el boom de Chiquito en algún momento de su vida ha hablado como Chiquito. Así que mientras lo imitemos y lo recordemos, seguirá siendo inmortal. Y hasta aquí mi pedante aportación para el programa de esta noche de Cine de Barra. Un saludo a todos. Desde Murcia con amor, se despide Orri. ¡Hasta luego, Luca! Bueno, yo tengo una anécdota con Chiquito. Esto fue, yo creo que en el año 2007, 2008, más o menos. Yo por aquel entonces trabajaba en la urgencia del Hospital Carlos Haya, y había entrado por la urgencia pues la mujer de Chiquito, porque había tenido se había caído en la bañera o en el cuarto baño, no lo recuerdo bien, y había ingresado con una conmoción cerebral y tal. Le habían pasado la observación de urgencia y tenía que estar allí por una serie de horas por el tema de la observación neurológica, porque le habían pedido un escáner para ver que no era nada más y tal. Claro, allí ya en el hospital pues estaba dando vueltas Chiquito, ya la gente sabía que esta señora era por la mujer de Chiquito y tal, y bueno, llegó un momento que llegó el resultado del escáner cerebral que le habían hecho de cráneo a la señora, y bueno, había salido por visto todo normal. Entonces, ya una vez recibido el TAC, tuvo que salir mi compañero a informar a la familia, en este caso el marido, que era Chiquito, pues para decirle que todo estaba bien y que iba a estar unas cuantas horas más, pero que no había peligro de nada, y que cuando pasaran esas horas, si la señora estaba bien, pues se podía marchar de alta a su casa. Entonces, claro, había tortas por acompañar a este compañero mío a informar a Chiquito, pues porque todo el mundo quería verlo, quería saludarlo y tal. Total, que llamaron a la familia de esta señora, de Pepita, apareció Chiquito en un despachito que había para informar a los familiares, y pasó mi compañero con un par de residentes más, a decirle que todo estaba bien. Total, que ya en el despacho, pues le dijeron que la mujer estaba bien, que tenían que el resultado del TAC había salido bien y que no había ninguna señal en el escáner de que hubiera habido ningún hematoma ni nada de eso cerebral. Claro, Chiquito fue a escuchar la palabra hematoma y directamente, tal cual lo cuento y lo cuentan mis compañeros, empezó a hacer el baile, es decir, hematoma, Pepita no tiene hematoma, nos vamos para casa. Pero vamos, literal, se hizo un silencio sepulcral en el despacho, y es que luego fue un despiporre. Todos los médicos, los enfermeros que estaban ahí descojonados de la risa, con Chiquito haciendo el baile de la pierna, diciendo que Pepita tenía no tenía hematoma. Bueno, os podéis hacer una idea del cachondeo que fue aquello, y todavía cuando nos reunimos compañeros del hospital para comer y echar un buen rato, sigue saliendo la anécdota de Chiquito, porque la verdad que fue la hostia. Bueno, un abrazo a todos y os sigo escuchando en el siguiente programa. Bueno, ya esto respecto al programa de hoy, poquitos comentarios, pero respecto al programa de Vinilo de Barra, que os recordamos, es la versión musical de... No es que hagamos un musical como lo de Caníbal musical de esta gente, sino que ponemos las canciones que de los que hablamos en el programa, amparándonos en las licencias que nos dejan desde iVoox con las canciones. No está en iTunes, únicamente en iVoox. Y en Twitter nos dice Abel Moriarty, del blog de Las Mil Vidas, dice: Vinilo de Barra, oído, buena selección. Chris Cornell siempre me pareció un Eddie Vedder wannabe. Y respecto al trap, me resulta abominable, pero hay que respetar su carácter cuasi experimental. Dice, pero para que lo escuchen otro. Totalmente. Totalmente. Sí. Y ahora, en iVoox tenemos aquí un comentario de un tal Frajograro. Sí, Frajograro. ¿Quién será este individuo? No sé quién será este individuo. Que nos comentó que bien por el nuevo programa, pero decepcionado por la última elección. Que no deje influir por el lado oscuro de Luigi Bercotti. Un saludo. La elección intuimos que será el... Intuimos. Tú lo sabrás mejor que nadie, ¿no? No sé. Yo no conozco a este personaje. Pero estás de acuerdo con sus sabias palabras, ¿no? Totalmente. ¿Qué intuye? ¿A qué se refiere? Al trap. Estate quieto. No me comas más la olla, estate quieto, ¿no? Vale. Que por otro lado, un tal Luigi Bercotti dice: la resistencia es inútil, venida al lado oscuro. Una mierda para ti. Bueno, y nuestro querido Valdis nos dice: acabar el programa así, con eso, es más que una invitación al haterismo y al unsubscribe. O sea, que ya sabemos que también tenemos que meterle la tijera a Luigi Bercotti, no solamente en cine de barra, sino en vinilo de barra. Es lo que hay. Y por primera vez tenemos una noticia, que es que una seguidora nos ha enviado un audio. Y no solamente que nos ha enviado un audio y que tenemos una seguidora, sino que dice algo totalmente sorprendente. Que aquí va. Llevo una hora y cuarto de cine de barra y Luis todavía no ha soltado un chiste. Estoy muy indignada. No sé, lo mismo en la hora y media que falta, lo cuenta. Me encanta el retintín. En la hora y media que falta. Creo que ha descubierto tu identidad verdadera, mira, Luigi. Me ha castellanizado el nombre, no sé yo por qué, ¿no? Sí, sí. Castellanizado el nombre. ¿Será eso? Yo creo que es una crítica que nos hace, que no he dicho el nombre, que es Patridac, que es una crítica que está haciendo a la excesiva duración de los programas. Pues espérate, que este no lo va a escuchar. Mira, vamos. No, bueno, y además en cuanto a lo de Alegre Chascarrillo, hombre, esta es la minoría silenciosa que empieza a manifestarse. Alegre teaser, cabrón. Yo creo que es verdad que este programa va a ser el que menos reproducciones va a tener. Porque os tengo que decir una cosa a los oyentes. Pese a que tenemos críticas, sobre todo de los no oyentes, sobre el exceso de duración, los programas que son cortos tienen menos escucha y menos descargas que los programas que son largos. No sé si será un tipo de masoquismo o algo, pero una cosa así, son números. Puede y ser. No, puede ser. Es Una cosica, perdón. Venga, que no hemos dejado en el tintero. En el Jesús Quintero no hemos dejado nada. Verdad, es que antes he hecho un comentario y he dicho la palabra mongólico, ¿no? Sí. Espérate, es que... No lo recuerdo. Sí, en los monárquicos. Sí. Hay una asociación entre mongólicos... No, perdón, a los monárquicos no, a los monarcas. Hay una asociación de ideas entre mongólico, South Park y Nicolas Cage. ¿Y cuál es? Y los Simpsons, ¿no? No, y los Simpsons no, es que hay un episodio de South Park en el que el profesor este que daba clase con la figurita llama mongólico al señor Garrison. El señor Garrison llama mongólico a... ¿Al monarca? A Nicolás Coppola Cage. Ya está. Bueno. Pues. Pues vamos con cosas que nos hacen sentir viejo. Cosas que nos hacen sentir viejo. Con Luigi Bercotti. Bienvenido a Cosas que nos hacen sentir viejo, la sección que os arruinará el día, así que si lleváis un día regulero, casi mejor que la escucháis en otro momento. Sobre todo hoy porque tenemos que hacer una sección de cosas que nos hacen sentir viejo un poco triste, y es que, bueno, vamos a recordar al recientemente fallecido Chiquito de la Calzada, cuyo nombre de paisano era Gregorio Esteban Sánchez Fernández, que el pasado día 11 de noviembre arrojó la cuchara después de muchos años de hacer reír a la gente. Pues su Chiquito de la Calzada, con 85 años, falleció. Y grande de Málaga. Grande de Málaga. De España. Yo creo que muy pocas veces he visto tanta unanimidad en torno a un personaje como con Chiquito de la Calzada. Es decir, podía haber gente que dijera, pues yo no terminaba de darle la gracia, pero que gente que le caiga mal. Respeté. Totalmente. Gente que le caiga mal, Chiquito de la Calzada. Yo es que muy poca, ¿eh? Hace poco fue Chiquito de la Calzada al programa de otro grande de España, el señor Bertino Osborne. Contacto. Y bueno, pues yo estuve viendo el programa y leyendo un poco el hashtag de Twitter y, vamos, era exactamente lo mismo, ¿no? Era unanimidad total y absoluta de gente diciendo que este tío que era un crack. Y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que fue Chiquito de la Calzada, que realmente fue una cosa enorme en su día. Sí, fue increíble. A mí, sinceramente, no. Bueno, yo soy de la opinión de. Bueno, yo totalmente lo respeto y unánime que fue un crack. No me hace especial gracia, y no me hacía especial gracia tampoco en el programa que lo descubrió en, creo que era Genio y Figura. Genio y Figura, exactamente, con Pepe Carroll, que también murió hace poco, ¿no? Bueno, hace más. Hace más. Sí, se suicidó. ¿Ah, sí? Sí, Pepe Carroll se suicidó. En el 2004, tío. Joder, ¿en el 2004? Sí. Hostia. Sí, pues bueno, cosas que no hacen sentir. Pues nada, la semana que viene hacemos una especial de Pepe Carro. No, yo lo hacía más reciente, ¿vale? Y ya te digo, yo lo que sí me acuerdo que aquello fue una revolución. Todo el mundo hablando de él a todas horas. Me acuerdo de ver Genio y Figura y es que el tío... yo no sé si tú lo recuerdas porque, como ya hemos dicho en más de una ocasión, Plisken y yo estudiamos en el mismo instituto. ¿Tú recuerdas cuando viste a Chiquito, lo que se formó en el instituto el día siguiente, incluso en el autobús que nos llevaba al instituto? ¿Lo recuerdas, no? Porque no, yo sí, no, lo, sí, yo no, sí lo la recuerdo. Verdad que no me acuerdo. No lo recuerdo, la verdad. Bueno, recuerdo que por esa época en Telecinco tenían médico de familia y tal, y en el autobús cuando íbamos al instituto se hablaba de médico de familia. La gente que lo veía, porque yo no lo veía, hablaba de lo que había pasado en médico de familia. Hasta que llegó Chiquito de la Calzada. Y entonces era en el autobús, todo el mundo hablando de Chiquito de la Calzada y en el instituto igual, y todo el mundo como capullos, diciendo ¡Jor! ¡No puedo! Yo sé qué, y contando ¡Cobarde! Chistes, ¡cobardes de la pradera! Y era como, era un boom, es que fue un pelotazo gordísimo en el instituto, y además que fue de un día para otro. Sí. ¿Has escuchado esto? No, es que al parecer todo el mundo lo había visto. Yo personalmente no tengo ese recuerdo concreto de un día en el que todo el mundo empezara a hablar de eso. Yo sé eso, que todo el mundo durante ese año y unos cuantos posteriores estaba constantemente haciendo chiquitadas. Y era todo el mundo con el ¡jal, pecador! Y la verdad es que el tío realmente es que cambió el lenguaje. Es que a día de hoy todavía se siguen usando alguna de esas cosas. Y vamos, una expresión como ¡jal! Es que más descriptiva que Hal es que hay pocas cosas. O hasta luego, Lucas. Sí, que lo llegó a decir un tenista. Carlos Moya cuando llegó a, creo que era su primera final de un Grand Slam, que era en el Open de Australia, que la perdió, y en su discurso de perdedor y de agradecimiento y tal, pues el tío lo terminó diciendo hasta luego, Lucas. Yo, cuando lo retuiteamos en la cuenta de Cine de Barra de Twitter, yo el vídeo que encontramos fue de una televisión italiana y tú oyes a los locutores diciendo, Lucas se ha despedido de alguien, Lucas es un nombre. ¿Quién será ese tal Luca del que se ha despedido, no? Luca Grijander. Exactamente, Luca Grijander. No, pero espérate, Luca Grijander es... No, es la Florentina. Sí, la parodia que hizo en el Mississippi o luego... En el Pelícano también, ¿no? En el Pelícano. Las cosas estas de... Sí, que tiene un más y un menos. Del cabezón Cinch. Sí, del Pepe Navarro. El Pepe Navarro, que es que, claro, es que tenía tanta popularidad que en otros programas ya directamente había imitadores que se tiraban todo el programa haciendo la imitación y el humor de él y todo, era todo con él, era una obsesión. Y luego llegó al como estaba ahí diciendo, estuvieron sus más y sus menos. Florentino Fernández siempre cuenta la anécdota de cuando estaban en el juicio. Que, se vieron del arte. Que el juez, así, todo estaba, a ver, ¿usted es el señor Florentino Fernández? Sí, soy yo, no sé qué. Dice, a ver, ¿es cierto que usted ha preferido expresiones como no puedo, no puedo, hasta luego, Lucas, por la gloria de tu madre? Jal, así, el nombre todo, entogado, con la cara seria, así con las gafas mirando. Era una situación absolutamente surrealista, ¿no? Y cosas que solo podía hacer chiquito. No, y yo me acuerdo de ver el programa de Genio y Figura cuando ya había eclosionado todo esto, y es que era simplemente saltar. Levantarse, exactamente. Simplemente saltaba, que oye, que por lo visto fue con 62 años cuando el tío despuntó en esto de Genio y Figura. Y era saltar, y ya la gente estaba descojonadísima, perdida. Ya estaba descojonadísima, perdida. Vamos, que este tío, el chiquito de la calzada, es que ha sido un currante nato toda la vida, que el tío ha estado de palmero y de cantado flamenco y tal por todos lados. Incluso estuvo en Japón viviendo y todo. Y siempre decía que cuando saludaba a la gente, le daba la mano dos o tres veces al mismo, ¿no? Porque... y luego, bueno, de hecho, sabéis que Chiquito de la Calzada estuvo a punto de no salir en Genio y Figura, ¿no? Sí. No sabía. Alguien del programa decía, bueno, este programa está muy bien, la idea es muy buena, pero vamos a quitar al señor ese mayor, que gancho va a tener un hombre de 60 y pico años ahí con unas camisas raras y tal. Y entonces el Tomás Summers... Y ese peinado. Y ese peinado. Tomás Summers, que era el productor del programa... Pues dijo, no, a este hombre hay que tenerlo, que este hombre le va a llegar a la gente. Y vaya, se le llegó, vaya. El que quería quitar a Chiquito de la Calzada, yo creo que rivaliza con el entrenador de instituto que no quiso a Michael Jordan, ¿no? Y luego, pues sí, como bien decía Plisken, pues bueno, Chiquito de la Calzada siempre había sido un tío pues dedicado al mundo del flamenco, que cantaba, que tocaba las palmas. Y de hecho, otra de las cosas que retuiteamos en nuestra cuenta fue una foto bastante freak que incluía a Paul Simons, el cantante. De Simon & Garfunkel. Exactamente. Con su mujer de entonces, que no era otra que la princesa Leia. Carrie Fisher. Y con Chiquito de la Calzada ahí al lado, ¿no? Que es una foto totalmente random, ¿no? De un concierto que hubo en la Plaza de Toro y tal, que estuvieron por aquí, le hicieron una fiesta y... Y nada, y ahí que estuvieron y se hicieron una foto Chiquito de la Calzada con Princesa Leia y con Simon, el de Simon y Garfunkel. También aparece la serie de Vacaciones en el Mar. O sea, también aparece en su... que estamos hablando de qué año sería eso. ¿Sería 85? En el Mar, 65, sí, o algo así. También, bueno, el boom que pegó, que había hasta unas patatas fritas que llevaban su nombre. Sí, bueno, que lo que daban... Los tazos. Exactamente. Los chiquitazos. Los tazos que daban, era una cosa que se llevaba mucho entre los chavales, ¿no? Eran como una especie de circulito y tú los tirabas, los ponías en era una... Era como jugar a la chapa. Sí, más o menos. Que era ultra retro, pues directamente iban las patatas fritas y era... Antes, yo recuerdo tener tazos de bola de dragón, uh-huh, y pasaron de los tazos de bola de dragón a los tazos de chiquito con frases como no pido, hard, agromenauer. Es que a mí, sinceramente, el humor, porque es verdad que los chistes no, muchos no tenían gracia, pero era la manera de contarlo. Y lo de vino después de los dolores. Eso, y lo de lago negro, lago blanco. Yo el chiste chiquito que más recordaré siempre será el de papal, llévame al circo. ¿Sí? Y dice, no, el que quiera verte, que venga a casa, no puedo, no puedo. Ese nunca he escuchado ese chiste. Sí, y, y de tu boca tampoco, Luigi. No, ¿verdad? Sí, es verdad que era muy como Stephen King. Se me entienda. O mejor dicho, me se entienda. O sea, la historia en sí, sí, todo en, sí es más graciosa. La historia en sí es más graciosa que el chiste final. Como Stephen King, que la historia está muy bien contada y tal. Y luego al final es como un poquito. Los finales de la historia de Stephen King son un poquito. A veces me dio un calzador. Mejorable, ¿no? Mejorable. O sea, emplazamos a los oyentes que escuchen el programa de Stephen King de esta segunda temporada. Y con Chiquito era igual. El chiste, a veces empezaba a contarlo y desde el principio sabías cuál era el chiste. Pero te daba igual, porque lo que moraba era sus paseitos y uno que llega y dice. Y la historia empezaba a contar y su muletilla. Y era eso más gracioso que el chiste en sí. Que el chiste en sí era el típico chiste de Pepe de Rosa. Sí, el Paco Gandía, exactamente. Eran chistes malos, pero bueno, daba igual. Era ese, el chiste. Otra manera de contarlo. El chiste en sí, pues sí solía ser bastante malo, pero bueno. Que a mí, al principio, la verdad es que me desconcertaba un poco. Decía, ¿esto qué coño es? Pero luego sí acabé cogiéndole el puntillo y la verdad es que me hacía gracia. Y con los años, pues le fui cogiendo mucho cariño al personaje y la verdad es que cuando me enteré de que se había muerto, es que me jodió de verdad. A mí me dio mucha penilla. Me jodió de verdad, me quedé diciendo, tío, qué putada, tío. Y, sí. Y bueno, más cosillas de Chiquito de la Calzada, pues bueno, se hizo en su momento, allá por los 90, una modificación del videojuego Doom. No joda. Sí, que era el videojuego Doom, que es el patriarca, el pionero de los shooters de primera persona, que le... No, más que el pionero fue el que pegó el pelotazo, había otro antes. Bueno, pues el que pegó el pelotazo y que le metieron para que cada vez que disparaba y mataba a alguien y tal, pues dijera, ¡ah, no puedo! Y eso, llegó hasta la cultura del videojuego con el Doom. Luego también otra cosa que apareció fue en el bolero Mix 11. En el bolero Mix 11 aparecía también photoshopeado sobre el cuerpo de un culturista. Y apareció incluso en un superhéroe, o sea, en un cómic de la DC. No que, sí, aparecía... Porque ahí digamos que hay veces que los escritores de cómics incluyen, si hay algún guionista, algún escritor, algún dibujante de cómics españoles, pues le mete alguna morcillita española. Yo, por ejemplo, hace tiempo vi que metieron a un malo que se llamaba el señor Maruender, que era una caricatura de Paco Maruender, el periodista del diario La Razón. Hombre, yo sé, por ejemplo, a modo friki, que hay un dibujante que es Salvador La Roca, que el tío era dibujante de varias editoriales y tal, y el tío era muy seguidor de La Rosa de los Vientos en su momento, bueno, cuando estaba La Rosa de los Vientos con Cebrián y las 4C y todo eso, y hay un cómic de Spiderman en el que aparecen los cuatro de la Rosa de los Vientos, pero de Chiquito la Calzada no lo sabía. Luego también está uno de los GIFs más famosos que rulan por la internet, que es en un programa, no sé cuál sería, si el que apostamos o cuál, que está el Juan Claudio, Jean-Claude Van Damme, con Antonia Delate, con Chiquito de la Calzada, con Valeria Maza y con Ramón García. Valeria Maza. ¡Oh, qué rabia! ¿Cómo? ¡Oh, qué rabia! ¿Eso qué? Un anuncio de un yogur de estos bio para cagarse con las patas abajo y quedarte con figurín. Y la Valeria Maza, que siempre está súper espicha, pues decía, ¡oh, qué rabia! Porque estaba gorda. No me acuerdo de eso, sí. No me acuerdo de eso. Lo pondremos el vídeo en redes sociales, que para eso lo pongo yo. Vale, y entonces pues en el GIF se ve a Jean-Claude Van Damme dando una patada alta, ¿no? Levantando la pata como solía hacer. Y Chiquito de la Calzada haciendo ¡jal, jal! Moviéndose así con sus movimientos espasmódicos habituales. y todo el mundo haciendo el jaja imitándole, y un GIF que está bastante gracioso. Una cosilla, el cómic donde sale es de un dibujante que es David López, y como tú has dicho, de la DC, y sale creo que de taxista de Catwoman. Sí, toma, exactamente. Toma ya. qué crack. Luego también tuvo, ahora que he hablado de qué apostamos, uh-huh, para mí el mejor momento de Chiquito la Calzada fue en el que, no sé si era el que apostamos, no, era no, también de Televisión Española. Esto de los pueblos que echaban en verano. Que competían. Sí, el Gran Prix. Gran Prix, que el momento de la patata caliente, que era el globo que se inflaba hasta que explotaba, tenía que adivinar la respuesta. Sí, la patata caliente, cierto, cierto. Y el Ramón García, pues decía o mayor, menor, respecto al número, más, menos, y Chiquito, pues, Chiquito hacía de Chiquito. ¿No? Chiquiteando. Y se hacía la picho lío y la patata se hacía cada vez más grande, y eso, y además que la patata esa no explotaba, no hay manera de explotar ahí. Es un momento mítico. De los más graciosos de la televisión. Luego después otra cosa muy divertida que leí en ese día fue un artículo del Mundo Today en el que hablaba de cómo toda una generación que estaba preocupadísima por cómo explicarle a los hijos que estaban teniendo ya y tal qué significaba la palabra fistro. Fistro duodenal, ¿no? Duodenal. Sí, duodenal. ¿Qué es un fistro? Fistro duodenal. Entonces, pues contaba cómo los padres estaban intentando explicárselo con los niños mirándolo con cara de asombro, de perplejidad, y es un artículo de recomendada lectura. Y bueno, pues aparte de su andadura por televisión contando chistes, contando genio y figura, gracias al éxito que tuvo, pues se introdujo en el mundo del cine, dejando obras cumbre para la cinematografía mundial como Aquí llega con Demor, El pecador de la pradera, en 1996, dirigida por Sáez de Heredia. Nada más y nada menos. Todo ya. ¿Vosotros visteis esa película? Yo tengo que reconocer que pese a que me hacía mucha gracia Chiquito y me reía mucho con él y tal, no he visto ninguna película suya. Ni he visto Aquí llega con Demor, El pecador de la pradera, ni he visto la segunda parte, la de Brácula, con Demor 2. Con B de Barbate. Con B de Barbate. Ni he visto Papá Piquillo. No, pero ¿era papá o era papa? Yo creo que era Papá Piquillo, ¿no? No sé, aquí parece que pone el acento en la segunda A. Era Papá Piquillo. Me suena que era papa, pero bueno, da igual. Yo de hecho creo que la vi hasta en el cine. Yo creo que ¿tres? La, que, no, Papá Piquillo no la he visto. Ah. Yo vi el... ¿Las dos? Yo creo que sí. Creo que con Demor y Brácula la llegué a ver en el cine. Y de con Demor se me quedó grabado un chiste mierder, que era que estaban, creo que estaban los dos como enterrados en el suelo o algo así, porque lo habían dejado ahí con la cabecilla al aire y tal. Y entonces decían algo de que tenían que llegar al Paso, que era pues, la ciudad del Paso, ¿no? Y luego decía el otro, pues al paso que vamos no vamos a llegar nunca, ¿no? Un claro, chiste. Está claro que... Con Bigote Arrocé. Exactamente, con el señor Bigote Arrocé, que vamos, que le daba bastante penilla, pero bueno, que las películas eran bastante cancerígenas, la verdad. Pero bueno, yo creo que como cualquier película de humorista, porque anda, que las de Marte y 13, El robo de la jojolla. Sí, yo me acuerdo de eso, de haber visto Aquí llega con Demor y la de Brácula, y la de Aquí que llega con Demor creo que solamente me reí en una escena de la película, y fue que creo que es que ya ni me acuerdo bien, tío, creo que era el Bigote Arrocé que le canta una canción a una para ligársela, pero en verdad quien le canta la canción es el Chiquito, y es como una especie de, imagínate, la canción está lo de los tunos. Mm. Pero en plan, no puedo más, que sí, que no, no puedo. Y eso sí me tronché. Y la de Brácula con Demor 2, ahí ya, la de Brácula con Demor 2, pues tampoco. Sé que tienen que aprovechar el tirón, pero... Fue, en 1996, fue la cuarta película española con mayor recaudación, con 248 millones de pesetas. Joder. La verdad, oye, fue un año potente, ¿eh? Porque la lista, primero, Too Much, que fue la película donde Antonio Banderas conoció a Melanie Griffith. A Melania. Exactamente. La película del 96, ¿no? Sí. Luego después, las número 2 era El Día de la Bestia. La número 3, Libertarias. Sí. Luego, Con Demor. Malena es un nombre de tango. Hola, ¿estás sola? Éxtasis. Grande Chimoayo. El Efecto Mariposa, Cosas que Nunca Te Dije. Y en el puesto número 10, nada más y nada menos que Tesis. Café, ¿no? Luego Tierra de Julio Medem, Alma Gitana, Nadie Hablará de Nosotras Cuando Hayamos Muerto, Matías Juez de Línea y Palas. O sea, el top 15. A tener. Pero que vamos, que sí, realmente, bueno, pues, hizo dinerito. Ganó dinerito, ganó 248 millones de pesetas, que eso en euros, pues no sé cuánto es ahora mismo, pero bastante. Son buenas pesetas de la época, ¿eh? Eso vendrá en la Prisken métrica. Y luego... Película española, no, gracias. ¿Sabéis quién salía también en Aquí Llega Con Demor, El Pecador de la Pradera? Aparte de Bigota Rosé, la vi hace poco, una parte porque la estaban echando en Paramount Channel. Pero no... Pues Naim Thomas. Y tú probablemente te preguntarás quién es Naim Thomas. Un chavalillo que es de los... que ¿Fue de la primera o de la segunda? Sí, o algo así, que ¿no? De la primera. Tampoco me pregunto mucho. Da igual. De todas formas, bueno, ya... Al final conseguimos evitar que se conocieran los padres de los productores de... de esto, de Operación Triunfo. No, lo evitaste. No lo evitamos, el ¿no? tiempo. Y emplazamos a los al oyente. Bueno, yo creo que ya no queda, que escuchen el programa de Paradojas Temporales. ¿Pero para qué? Para que lo escuchen. Exactamente. Y bueno, después, aparte de eso, Chiquito de la Calzada, ya pues después de las películas Con Demor, Brácula y Papa Piquillo, también apareció en otras películas como Frankie Banderas, como El Oro de Moscú, y luego está Spanish Movie. Uh-huh. ¿Os acordáis de Spanish Movie? Tampoco la he visto. O sea, sí me acuerdo del tráiler, pero no la vi. Yo vi la película. Yo vi la película, pero tengo una peculiaridad, que es que las películas que no me gustan es que no me acuerdo absolutamente nada. Pero de esta, de lo único que me acuerdo fue de lo que va a comentar seguramente ahora. Sí, vamos, que salió en el tráiler, que era un tráiler muy épico, ¿no? Con Chiquito de la Calzada y con Leslie Nielsen, que para quien no lo sepa es el señor del pelo blanco de Agárralo Como Pueda, y que salía Chiquito de la Calzada enseñándole a hablar en chiquitistanía a Leslie Nielsen. Y luego al final en la película salía Leslie Nielsen como 30 segundos y Chiquito de la Calzada ni salía, ¿no? Sí, sí, creo que sí salía sentado Leslie Nielsen y Chiquito que se acercaba por detrás y hacía... Creo recordar, tampoco me hago mucho caso. Te digo una cosa, es que aparte de que Chiquito tuviera gracia contando chistes y lo dejas solo, coger a Chiquito y meterle un guión o obligarle, entre comillas, a hacer algo, a seguir un diálogo, eso tendría que ser una puta locura, porque este hombre iba... O sea, un espíritu libre. A mí me encantaría saber cosas y ver detrás de las cámaras del rodaje de Con Demor, mejor que la película en sí. Totalmente. Sí. Y bueno, este tío, ¿qué haría? Este tío iría... No, tampoco es difícil, ¿eh? Tampoco es difícil, mejor que la película tampoco es difícil, pero bueno. No lo sé porque no lo he visto, no puedo opinar de algo que no he visto. Luego después terminó su carrera cinematográfica con La Venganza de Ira Bump, que no tengo ni idea de lo que es. Sí, un truñaco hecho por uno de los del Marte y 13. Ah, puf. Y por último, Torrente 5, Operación Eurovegas, que yo hasta Torrente 5 no llegué, la verdad. Yo, el Torrente es el 1 y fuera. Yo creo que vi las dos primeras y más o menos medio que, y luego vi no sé si la cuarta y había degenerado. Es decir, siendo Torrente había degenerado, o sea que nos podemos imaginar lo que era ya Torrente 4. Y luego también apareció en algunas series de televisión, como por ejemplo Señor Alcalde, que apareció en 3 episodios, Aladina, con esta, con, ¿cómo se llama? Con Paz Padilla, que también salía en Genio Figura. Que también salía en Genio Figura y que sale apareciendo en el episodio. El Burladero, que ni idea de lo que es. Mi Adorables Vecinos, que era una serie de Antena 3, que apareció en... Malísima. Pero mala. Y luego, por último, Mucho que perder, poco que ganar, en 2011. Y bueno, ya pues aparte de eso, su participación en numerosas galas y demás, pues haciendo lo suyo, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, ¿cuál sería el resumen del legado de Chiquito de la Calzada? ¿Cómo resumiríais su influencia, su... No puedo. Hombre, pues tío, pues muy grande, en verdad. Porque durante una época es que era increíble. Todo el mundo lo comentaba, todo el mundo lo decía, en todos lados salía. Sí, a mí me parece que Chiquito pues es un humorista que realmente dentro del panorama español, en cuanto a influencia, muy poquitos le superan, vaya. Es que... ¡Influencer! Influencer. Pues en cuanto a influencia, muy poquitos le superan, que, vamos, yo... Gila, típico y poca gente más, por lo menos en cuanto a influencia. Otra cosa es que te pueda gustar más o menos, ¿no? Y un tipo, pues eso, se veía que era un tipo realmente buena gente. Y a mí me caía genial y me hacía gracia y bueno, pues nada. Es que es tan sumamente peculiar que es muy difícil ponerle una etiqueta de lo que hacía, porque es que era genuino, es que nadie ha hecho eso nunca, nadie había hecho eso jamás, y que se le puede imitar, pero no creo que se pueda hacer algo entre comillas parecido, porque vale, Gila sí, hay gente que puede hacer humor parecido a Gila o humor Eugenio. Parecido a Tipicol, incluso Faemino Cansado, que son, es un humor muy de ellos, pero que se puede llegar a hacer por otras personas, pero es que nadie puede hacer salvo imitarlo y utilizar las mismas palabras. Nadie puede hacer lo que ha hecho Chiquito. O sea, inventar un propio vocabulario, que una sociedad, un país entero, utilice ese vocabulario en todas las capas de y en todos los aspectos de la vida. Y que 20 años después siga relevante y siga vivo, vaya. Claro, porque no es que sea un humor que se pase con el tiempo, sea una moda, es que se ha quedado ahí. Se ha quedado ahí, que sí, los jóvenes que no lo han escuchado, pues dicen, ¿qué me estás con Tyler? ¿Vale? Pero los que lo hemos escuchado, lo hemos vivido, eso no se puede olvidar. Y muletilla y coletilla y este tipo de cosas, los jóvenes lo tienen que reconocer, no sabrán de dónde viene, pero por ejemplo, un comor, el comor, eso lo utiliza todo el mundo. Sí, comor, no puedo, rojal. Claro, a lo mejor dice, bueno, hasta luego, Luca. ¿Y esto de dónde viene? Te voy a hacer una guarrida española. Claro. En la caidita del Imperio de Roma. La caidita del Imperio de Roma. Ese caballo que viene de Monanzar. Yo tengo que reconocer que vi la película de Gato Negro, Gato Blanco de Kusturica gracias a Chiquito. Dije, un gato negro, un gato blanco. Digo, ¿qué me está contando? ¿Qué me está contando? Tío, este, y digo, ¿qué será un gato negro, un gato blanco? Claro, en aquella época del instituto y tal, ¿qué será un gato? Y esto que te va comiendo la cabeza, un gato negro, un gato blanco, ¿eso qué es? ¿Qué es? Claro, y digo, una película de Emir Kusturica. No sé si venía de ahí o no venía de ahí, pero cuando yo descubrí que había una película de Emir Kusturica que era gato negro, gato blanco, digo, vamos a verla. Y digo, mira, una peli de gitanos de Yugoslavia. Y me moló. Y digo, pues mira, gracias Chiquito por hacerme ver. Cine de calidad. Cine de autor. Y bueno, con esto yo creo que ya podemos ir cerrando este repaso a Chiquito de la Calzada, esta pequeña semblanza de tan inimitable y sin embargo imitado hasta la saciedad personaje. Y bueno, con esto cerramos por hoy. Muchas gracias por escucharnos esta sección de cosas que nos hacen sentir viejos. Continuaremos en nuestra próxima entrega. Bueno, y después de este homenaje, nuestro particular homenaje al gran chiquito de la calzada, como lo suele llamar nuestro contertulio Doc Gregorio. Gigante de la calzada. Gigante de la calzada. Esperemos que le den el título de Conde Mor, pues una vez terminado con Chiquito y nuestro homenaje, pues nada. Daros las gracias por escucharnos, sobre todo hasta el final del programa, si es que, los dos que habéis aguantado, gracias, porque os merecéis un premio, chavales. Y nada, deciros que estamos en redes sociales, que tenéis nuestro correo electrónico cine@gmail.com, que nos enviéis lo que queráis, que nos digáis perrerías, sobre todo que nos lo merecemos después de este programa. Y nada, proponernos temas. Y Pliske, muchas gracias por tu asociación de ideas, ¿vale? Venga, nos vemos en los tribunales. Que beba mucho liso. Siempre fresquito. Siempre fresquito. Luigi, muchas gracias por la participación. Muchas gracias a ti por invitarme y por soportarme. Y nada, nos vemos en el próximo programa. Adiós. Agur. Hasta luego, yogur. Si te ha gustado, no olvides suscribirte. Puedes seguirnos en Twitter en @cinedebarra y en Facebook. También puedes ponerte en contacto con nosotros en el email cinedebarra@gmail.com.